Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Como cada semana, cada vez más su enemigo Rula Mutarrata del Yermo. Y la enemistad seguirá incrementando hasta que el clima mejore. Que es cuando yo seré el enemigo, porque habrá mucho sol y todo eso y no me gusta. Ni siquiera necesito tanto sol, es simplemente que esté templadito en un... ¿cómo se llama? En un clima... que le favorezca a los mamíferos. No a los reptiles, ¿no? No, tampoco. No, ni siquiera. Esto es como que para las cosas que hagan, las cosas que hibernen. Es un buen punto, pero yo sabes que yo, lo mío es el frío. O sea, no así de ser absoluto ni nada, pero me gusta más. Pues qué bien por ti. Así que ahorita estoy feliz. Tú estás en el modo de... ¿no? Ese modo me lleva la chingada. En fin, ¿cómo andan? ¿Qué ole? Pues aquí les comentamos que esto es El Café Comiquero y que cada semana tenemos un episodio nuevo disponible a través de los diferentes sitios de streaming como Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts, etcétera, etcétera. Y también disponible en formato MP3 en la plataforma de archive.org. Link publicado cada semana en nuestras únicas dos redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y pues... ¿qué cosas, carnal? Pues aquí con notitas... ¡ah, quería comentar algo rapidísimo antes que se me olvide! Que salió una imagen y un video de promocional de Jason Momoa como lobo y se ve espectacular, ¿eh? ¡Holy shit! Se ve... o sea, en el video incluso como que es alguien lo va filmando con la cámara de un teléfono o algo así y le pregunta, no sé si es James Gunn o quién, le dice, ¿qué se siente interpretar a lobo ahora por primera vez? ¡It's about time! Así dice, ¿no? Que tenía y ya lo ves, no, o sea, es el papel que estaba hecho para él, definitivamente. Visualmente es impresionante, ¿eh? Ay, tengo que buscar el videito mientras platica de algo. Sí, no. Seguro no lo vi, no estoy enterado luego de esas cosas. También hoy, bueno, esta semana salieron algunos avances, tanto de películas como de series, que pues por ahí... Hay una película que honestamente no me interesaba mucho ver... Y mira, la verdad es que vi el tráiler porque dije, pues igual y luego la veo. Mira, no te diré que estoy así emocionadísimo de verla ahora sí, pero pues en una de esas sí me descuelgo para verla en el cine porque pues es una franquicia que quizás significó mucho más para mí que para ti por la época, que es la de He-Man. He-Man y los Amos del Universo. Ah, sí, vi que ya salió un tráiler, ¿no? Sí, lo único que, mira, la verdad es que lo único que no me encantó es... mira, que yo recuerde, dentro de la mitología de He-Man, que yo me acuerdo, siempre era todo en Eternia o Eteria, o sea, era un planeta diferente. Hay algunos capítulos, y creo que hubo un especial de Navidad, donde He-Man sí llega como a la Tierra, a nuestro mundo y nuestra época. Que era necesario como para, ya sabes, ¿no? Pues para product placement y todo el rollo. Pero en general siempre ha estado ahí. Y acá lo manejan como un tipo isekai. O sea, como que lo que dan a entender es que los padres de He-Man en Eternia lo mandaron a la Tierra, así tipo Moisés, desde chiquito, para ocultarlo. Para ocultarlo de Skeletor o de... pues, saber de quién, ¿no? Y es un oficinista, o sea, es un godín. Y mira, no está mal la idea, pero siento que es como un what if o algo así, y pues... Yo digo, ¿de veras les da tanta pena abrazar el hecho de un mundo de fantasía? Que lo tenemos que vincular a fuerzas a algo terrenal para que la gente le haga clic. Es lo único que digo. Digo, ya cuando vi las escenas en Eternia y todo, y aparece el hombre bestia, Fisto, por ahí vi Atrapio, el esqueleto se ve muy bien, He-Man se ve muy bien, Man at Arms le aplicaron un Heimdall y ahora es Idris Elba, pero se ve padre, o sea, después de todo se ve padre. Pues, o sea, la verdad es que no tengo queja. Se ve padre. La espada se ve idéntica, muy, muy bien hechecita. Se avienta su I have the power y todo el rollo. El castillo de Grayskull se ve así como el juguete. O sea, eso está bonito. Pero, digo, eso es lo que digo. Qué necesidad. O sea, de veras necesitamos que algo así nos conecte para que la audiencia le haga clic la película. Yo digo, es lo único que no me encantó. Lo demás... Pues ya es cosa de verla, pero ese detallito sí fue el que me... Como que dije, esto no lo veo necesario. Pues ya me contarás. Sí. Muchas gracias, no gracias. Sí, ¿qué te digo? A mí sí, igual y sí la veo. Espero el streaming, no sé, pero por lo menos sí. Y el otro tráiler que vi, avances del... Es Invincible. No sabía que Invincible regresaba ya tan rápido. Llega... El 18 de marzo, que es el día del aniversario del café comiquero, por cierto. Hecho, es el aniversario del café y de la expropiación petrolera, bla, bla. Exactamente, y ese día llega la cuarta temporada de Invincible. A ver qué tal queda de calidad. Esperemos que bien. Lo que alcancé a ver es, pues, no sé, no me acuerdo muy bien todos los arcos, pero pues, por ahí aparecía Dinosaurus, ¿te acuerdas? ¡Oh, shit! Basta, eso, el arco de Dinosaurus en el cómic es... Está denso y está bien potente. O sea, no tiene respuestas fáciles para Mark, ¿no? Sí. Pues a ver cómo lo manejan ahí. Ajá, Dinosaurus. Vi por allá Universa. ¿Te acuerdas que había una chica así que tenía un staff con poderes también? Y la vi peleando con Eve, cosa que creo que en el cómic no pasaba, que yo recuerde. Y algo que... y Battle Beast. Ahorita Battle Beast a todo lo que da, ¿eh? Ya ves que todo el mundo le encantó el... Está Battle buena Beast. La triste serie de cómics. Está muy buena. Está muy divertida. ¿Quién lo diría? Y Ryan Otley siendo Ryan Otley. Es muy, muy, muy buena serie de cómics. Está bien. Digo, confío en ti, pero ok. Está raro. Y, entonces, pues sí. 18 de marzo se estrena la nueva temporada de Invincible. Qué padre. Y también este año pues vienen cosas chidas, viene la serie de, viene la última temporada de The Boys más adelante, viene Cañaveral de Dragones el mismo año que El Caballero de los Siete Reinos. Pues va a haber cositas interesantes, Sí, por eso no podemos detenernos, ¿no? O sea, sí va a haber cosas que ver. Y fíjate que no me dio tiempo, lo quería leer hoy, pero no me dio chance porque pues por trabajo. Pero hoy mi dealer de confianza de acá del puesto de revistas me consiguió el one shot del tomo único de Cyberpunk Edge Runners Madness de Panini. Ya salió, lo tengo aquí en mis manitas y está con dos portadas, que es la portada normal internacional y una portada especial que es hecha para Panini en todo el mundo, no nada más en México. Sí, con los colores que varían dependiendo del país, ¿no? Deja tú los colores. O sea, tiene el... por ejemplo, los elementos del caballerito que es el logo de Panini. Mm. Está Pilar, Rebeca, está el perrito este que no me acuerdo cómo se llama, un perrito. Tiene el casquito del caballero. O sea, está muy bonita. La verdad está padre. Y ya le empecé a echar un ojo. El arte está padre. Es de un tal Asano. Puedo saber. Y el guión sí es de Bartosz Stibor. Sí, el guionista principal de la serie, el juego y la mayoría de los cómics. Y ahorita del manga. Qué buena onda. Está cañón. Sí. Es one shot esta, eso. No se ve que vaya a haber continuación. Y el arte se ve bastante bien, muy, muy al estilo de la serie, Sí, eso yo le traigo ganas locas. A ver si lo consigo. Sí, digo, eso ya salió. Y me gustó que trajera este detallito de la portada de Panini. Sí, se lucieron los de Panini. Y aparte, pues también, pues da fe de cómo ha pegado, de cómo pegó, ya no digas el juego, realmente creo que el juego ni tanto, la serie. La serie, sí, exactamente. La serie, la franquicia en general. Eso me da gusto. Sí, sí. Está bueno, Hugh. ¿Y por Craig, qué nos tenías por ahí que comentar, carnal? Bueno, nada más ahí pues una noticia ahí medio triste, pero o sea, triste, pero con un silver lining, ¿no? Me voy enterando a través del Discord de Vault que Jim Campbell, el letrerista y diseñador de la mayoría de los títulos de Vault, tuvo un accidente muy fuerte hace unos meses, que está bien, no pasa nada, ya está recuperándose. Pero sí dejaron ahí en el Discord, en la sección de Barbaric, que hay pues, un mensaje de que quisieron darlos de vuelta así a todos, pues, a toda la comunidad de fans, de, oiga, pues, anda malito, ahorita no va a poder estar haciendo más cosas, pues, ni de Barbaric ni de Vault, pero pues, ahora sí que reportando de que va bien, ¿no? Y me gustó ver la respuesta acá de los que participamos ahí en el Discord, porque sí, o sea, es parte de la disfuncional familia de Barbaric, ¿no? Así que, sí, no sé. Le sale una pronta recuperación y pues, sigue disfrutando su trabajo, porque le platicaba a mi hermano de que Jim Campbell, sí, claro, por supuesto, es un gran letrerista. O sea, esos detallitos que luego ven, si sigue en Barbaric, por ejemplo, cuando habla Axe, y él no está en el panel, pues el globo de texto es el hacha. Me encanta eso. Es un gran detalle gráfico. Es padrísimo, ¿no? Pero también él ha diseñado la mayoría de los logos de los cómics de Vault, de Barbaric, definitivamente. Creo que el de Lilith ya no estoy tan seguro, pero creo que sí. El de Money Shot sí, estoy seguro. El de Hidden. Y la mayoría del diseño gráfico de los TPs de Vault son de él. Los logos de Vault, por lo menos de la compañía como tal, son de él. Luego, mira, no sé de los imprints, porque ahí sí ni idea, pero el de Headshell, donde sale lo de Big Rig y todo eso, ese sé que sí lo hizo él, o sea, es mucho como los bajistas y bateristas, ¿no? Esos unsung heroes, que disfrutamos mucho de su trabajo, pero no lo vemos tan visible, y ahorita que me dicen que anda malito, es de, oh, shit, no, espérate, sí quiero ver más de su trabajo, porque... suena feo, pero ahorita que no puede trabajar, que está recuperándose, pues sí lo aprecio, ¿no? Claro, o sea, y como dices, qué buena analogía esa con el baterista y el bajista, porque, pues sí, o sea, normalmente leemos un cómic y pues, uno, pues lees las letras, lees lo que el guión que escribió el escritor, ves los dibujos, el arte del artista, después empiezas a apreciar un poco más al colorista, desde luego, al entintador, pero es el paquete completo, llámese una grapa, llámese un trade paperback, un hardcover, un omnibus o lo que sea, hubo alguien que tuvo que hacer ese diseño para que llegara a tus manos, ¿no? Y tuviera cierta identidad y todo. No pensamos luego en eso, ¿eh? O sea, creo que es muy, muy digno de reconocer ese trabajo de Jim Campbell y pues toda la gente que trabaja en el diseño como tal, ¿no? Del producto, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo a Graf, al buen Graf que se echó diseño gráfico del hardcover de Vision en español para aquí, para México, que no es mala onda, le da la vuelta y feo al de Estados Unidos, está re simple y feo. Yo lo tengo, o sea, yo tengo la versión en inglés, tú tienes la versión en español de que sacó Smash, ¿verdad? Fue Smash. Smash en su momento, una vez lo comparamos. Y eso que hizo el Graf, o sea, ese detallito de hacerlo, si no tienen esa edición de Smash, o sea, la diferencia con el más simple diseño que tiene el de en inglés, es que las hojas, por ejemplo, tienen las, ¿cómo se llama? Las cubreportadas o las, los end sheets, o sea, las guardas. Tienen desgaste, o sea, simulan un desgaste como de agua, ¿no? Como de que es un... que tiene humedad el librito. O sea, cosas que le dan otra personalidad al libro, ¿no? Sí, te digo, y uno dice, pues, a mí qué me importa, yo más quiero el cómic, dude. Parece todo lo que... O sea, es lo bonito del arte. Tienes que... O sea, lo bonito que aunque es arte comercial, por supuesto, o sea, el cómic es arte comercial. Pero es lo bonito también, o sea, apreciar todos los elementos de cada uno, de todo lo que te trae esta edición, ¿no? O sea, yo siempre pongo muy, muy, muy de ejemplo Que es algo muy simple, y lo he comentado hace muchos años, es algo muy simple, pero cuando los libros de fantasía traen mapas... ¡Oh, qué bonito! En las guardas, ¿no? Es una chulada, sí, eso, ¿no? Lo adoro, ¿cómo tiene idea? Y es el, y luego, por lo menos que yo me haya enterado, el buen Nicholas Sims, sí, él, o sea, bosquejó ahí cómo es la... el continente de Grandwall en estos libros de The Band, Kings of the Wild y Bloody Rose, pero no me acuerdo el nombre del diseñador, se los debo, que fue el que pues ya lo puso pachón y acá en las hojas para que se viera bonito. Es como que, ay, ese tipo de cositas, dude, o sea. Una vez escuché una entrevista con él, con ¿cómo se llama el autor? El de Kings of the Wild, lo acabas de decir, Nicholas Sims. Nicholas Sims. Una entrevista que escuché con él, que dice que no podía creerlo de cuando vio el mapita ya bien hecho, que dijo, no manches, o sea, mi garabato convertido en esto se ve fantástico. y el dude, o sea, no es como que sea novato en ese tipo de cosas, es rolero, le gustan ese tipo, o sea, él sabe que de repente pues hay que hacer mapas y diseños de calabozos y todo, pero es muy distinto ya que te lo haga un profesional, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, que ya cuando lo vio impreso así para su libro, ¡oh! Dice... imagino. Es que luego eso es lo que siento que se pierde mucho en las ediciones digitales, ¿eh? Ahora digo... Uh-huh. Sí. Les digo que he cambiado mucho de idea al respecto. Ya no nada más porque el hecho de que ay, cuando los compras en físico ahora sí son tuyas, sino que también siento sí se pierde bastantito. Estuve leyendo... hace un poquito, ¿qué cómic reseñamos? ¿El de la semana pasada? No me acuerdo cuál fue. ¿Poison Ivy, tal vez? No me acuerdo cuál fue, que también yo recuerdo, a lo mejor fue Poison Ivy. Yo recuerdo haber leído en digital y se me hace que esto en físico está mejor. Ya después vi la edición en físico y dije, me lleva la fregada. Ok. No sería justamente ¿cómo se llama? La semana pasada que platicamos fue World Tree. No, porque ese no he visto el tomo, fíjate. Ah, me llega mañana. Yo luego lo busco por ahí en Fantástico, ¿verdad? A lo mejor en Buscalibre, todo a ver. Porque está pachón. Y aparte, bueno, pequeño paréntesis antes de empezar con el tema de la semana. Por lo menos en los dos pasados, siempre hay material extra, ¿eh? Ah, sí, que respecto sí, ok. Sí, tres paginitas, quizá cuatro más, a lo más, pero siempre material extra, que no salieron ni en las versiones en físico de los sueltitos, ¿eh? Ah, su máquina, ok. Así que tendría que ver, tendría que ver el volumen 3 a ver si tiene material extra, yo esperaría que sí, hasta pachón. Fíjate, hablando de buen diseño de libros, todo eso, y bueno, no nos escucha, pero en espíritu le decimos que se recupere pronto al buen Jim Campbell. Le comentaba a mi hermano que estoy familiarizado con su trabajo porque me tocó leer mucho de lo que él hizo para Cartoon Network, sobre todo para la serie de Más Allá del Jardín, Over the Garden Wall, que estuve traduciendo para Camite, y siempre decía, letras Jim Campbell, y era una caligrafía, parecía manita. No sé si realmente la hacía manita, pero se sentía así, estaba muy muy bonita esta caligrafía también. Ojalá se recupere pronto. Y me estaba acordando, ahorita que decías de buen diseño y todo el producto como tal de los libros. Fíjate que yo no, esta semana me llegó un ómnibus que pedí porque déjame decirte que ya me voy a bajar del barco con Panini en una serie. ¿Cuál? La de Savage Sword of Conan. ¿Y eso? Pues es que no, el proyecto no avanza. Oh, shit, okay. Va muy lento Panini y no se ve para cuándo. Y resulta, bueno, si todo sale bien con su siguiente publicación de Panini, que es el siguiente tomo, llegan al número 72 de la revista de Savage Sword of Conan. Pero, carnal, fueron casi 4 meses de nada. Y así de, puta, esto se ve... Y cada vez más caro. No es mala onda, pero cada vez más caro. Y te dije, no, haciendo cuentas, a ver... Y dije, fuck it, me voy a comprar los demás en ómnibus, los en ómnibus gringos. Haciendo cuentas, me sale más costeable. Y resulta que los ómnibus originales eran de Marvel, cuando tenía todavía la licencia, y publicaron hasta el ómnibus número 8 de Savage Sword of Conan. Hasta ahí alcanzaron a llegar. Y ahora ves que ahora lo tiene Titan. Nunca había comprado un ómnibus de Titan. Y no sabes qué bien hecho está. Sí, yo creo que también le echaron ganas porque es su producto estrella, ¿eh? Pero cañón. O sea, y es más, las guardas, o sea, tienen una ilustración, tienen diseñito. Las de Marvel, me enteré por lo Uncanny Man, están normales. O sea, simples, bien hechas, pero simples. Y tienen una elección de portadas, la verdad, mucho mejor. Creo que Marvel en su momento como que quiso sacarle portadas modernas. O sea, por gente como Mahmoud Asrar, por ejemplo, para ilustrar las portadas de estos ómnibus. Que está bien, o sea, digo, era la oferta que tenían. Pero acá recuperan para la portada de los ómnibus varias de las portadas clásicas de las revistas. Que te acuerdas que esta era Magazine. Y se ven chulísimas. La verdad es que, honestamente, qué buen trabajo y está haciendo Titan también con estos recopilatorios. Te digo, yo nunca había comprado un ómnibus de Titan. Y te puedo decir que hasta el papel, lo estoy viendo ahorita aquí de lejitos. Y no se ha hecho así medio como onduladito, como luego otros ovnis que también se han quedado así afuera sin bolsita. Y dije, ah, caray. O sea, la verdad es que honestamente están haciendo muy bien las cosas, ¿eh? Sí, déjame decirte que eso de que los ómnibus se hagan ondulados cuando los dejas afuera, sí es una fregadera, porque es el producto más caro, ¿eh? Sí, o sea, de menos $100, ¿no? Entonces sí, como que, oye, pues, ¿qué me estás dando, no? Sí, entonces, pues la verdad, bien, la verdad muy, y pues ya compré el Omni, sería el 6, y a partir de ahí me voy a seguir ya con los Omnis que ha estado sacando. Ya, de hecho, Titan sacó más que lo que hizo Marvel. O sea, no reimprimió todo de golpe, pero ya sacó el Omnibus número 9 de Savage Sword of Conan y el 10, y este año está programado a salir el 11 y el 12. Ok, nice. Y pues es que sí, la verdad es que con Panini dije, o sea, cuando se empiezan a tardar tanto entre una publicación de uno y otro, pues no es mala onda, pero huele a cancelación, ¿eh? Ah, ok. Bueno, pues sí. Entonces dije, pues mejor no vaya siendo. Pues sí, ni modo, donde haya, hay que entrarle, ni modo. Sí. Ni hablar, pero la verdad, en inglés está bonita también la colección. Y otra que te quería comentar de diseño también, que era, que me gustó mucho también. ¡Ah! La edición más lujosa, no sé cómo, o sea, curiosa. Es de esas cosas que no necesitas en tu vida, pero qué bonito está, lo quiero y es imposible ya de conseguir. Que es un Absolute Edition de La Muerte de Superman, que acaba de salir la semana pasada. Pero hay una versión normal, Absolute Edition normal, y una Collector's Edition que cuesta $25 más. Bueno, el chiste de esa edición, que la vi en un video, dije, está, es una chulada, es una tontería, pero es una chulada. Es que, ¿te acuerdas del tamaño que es un Absolute? Así grandote, ¿no? Sí. Pues bueno, viene ese Absolute dentro de una caja, pero esa caja es una lápida. Una lápida de Superman. Y está pero chula de bonita. Está gigante. O sea, está el Absolute y le saca todavía unos 20 centímetros para formar la curvita de la lápida. Y pues es para que la pongas hasta arriba de tu librero o en el piso si quieres, ¿no? Para que esté en la lápida de aquí ya se Superman, ¿no? En el piso así con un pequeño display, no sé. Con una fotito de Superman, una florecita, o, ¿no? Con tierrita o pasto artificial ahí. No, se vería. ¡Uf! Y sabes, el detalle es que ya es imposible de conseguir. O sea, se agotó prácticamente desde las preventas porque fue una edición limitada a específicamente 1993 ejemplares. Claro, el año de la muerte de Superman. Exactamente. Entonces, pues quien la tenga, qué chido. O sea, póngale un altar en Día de Muertos, ¿no? O sea, ponle ahí la lapidita y está ya de pelos, ¿no? Este rey. Estaría padre, sí. Híjole, sí, ojalá alguien por ahí que celebre Día de Muertos tenga una de esas y lo ponga. Me encantaría verlo. Estaría chulísimo. Te voy a mandar un videito para que lo veas. Y trae muchos goodies, muchas cositas. De hecho, un detalle que no sé si la edición normal del Absolute lo tenga, creo que no, es que sacas el Absolute de la cajita, o sea, de la lápida, y viene dentro de una bolsa negra. ¿Recuerdas cómo era la de la muerte? Un polybag, ¿no? Negro. Claro. Bueno, trae esa bolsita, pero no es para que la rompas. Tiene como un sellito para que saques la bolsita y si quieres lo vuelves a guardar ahí. Y adentro trae el como el brazalete ese para que se pusieran. ¿Te acuerdas que se ponía la liga, no? Así cuando falleció Superman y todo ese rollo. Y o sea, un montón de cositas. O sea, viene como con una especie como de sobre Manila, como que son como sus archivos de Lois, donde pues encuentras fotos de Superman y todo ese rollo. Está muy padre el Condenada Edición, ¿eh? Pero pues sin conseguirlo ahorita, pero qué bonita está. Y es otra vez diseño. O sea, te hace apreciarlo más ese tipo de cosas, ¿no? Es la diferencia entre Tristes TPs de Marvel. Es un buen diseño, pero de repente están un tanto simples. Y guangos. Sí, pero eso ya es calidad, eso ya es tacañería ahí de Marvel. A los de otras editoriales. Los de, o sea, de las editoriales comerciales particularmente. Sí, Image sí le da la vuelta feo a Marvel, ¿eh? ¿Y sabes quién le da la vuelta feo a Image? Dark Horse. Yo casi no tengo de Dark Horse. Sí, tengo algunos, pero tengo poquitos. O sea, tengo más los Library Edition de Dark Horse. Que son una chulada, son rete bonitos. Sí, ese sí. Y me gusta, pues, por ejemplo, que cuando tiene notas del autor y todo, y del artista. Está bien padre eso, pero tengo más bien de esos. Creo que, por ejemplo, TP de Dark Horse que tienes, los de el ómnibus de, ¿cómo se llama? De Cyberpunk, justamente. Sí, por ejemplo. Y está muy bonito en diseño y todo eso, y en papel está muy bueno. Sí, aunque así, ómnibus, bueno, ok. Sí, pues, o sea, así le llaman, ¿no? Pero como mis ómnibus de Hellboy, ¿no? Que son... Sí, es exacto, es más choncho que un TP normal, sí, claro, pero así como que tanto así un ómnibus. Es un decir, ¿no? Bueno, tenemos que ponerle un nombre. Exacto, sí. Pero bueno, carnal, pues así estamos con esto de las ediciones, pues, y reitero, pues ojalá se recupere pronto Jim Campbell y siga ofreciéndonos gran, gran trabajo, porque voltear a ver mi librero donde está en la sección de Volt, es inmediatamente lo volteo a ver y sé que está lo de Volt. O sea, perfectamente reconocibles. Sí, son buenos los de Volt. Pues vamos a entrarle a materia, porque esto está padre. Es un muy buen cómic el que vamos a hablar esta semana. Es uno que yo sí había escuchado, sí lo tenía en el radar, pero voy a ser sincero. Yo soy de los que decía, es precuela, ¿ya para qué? Pero, y si es precuela, pero no. Ajá. Está chistoso. Estamos hablando de The Last Ronin, The Lost Days. Sí. Ok. The Lost Years. Lost Years, exactamente. Sí, porque tienes cada nombre con esto, en fin. Que bueno, The Last Ronin fue un cómic que salió hace unos años, generó mucho vuelo porque era pues la última aventura de las tortugas ninja, particularmente porque nada más quedaba una viva, ¿no? Y por mucho tiempo fue así de quién era el que sobrevivió. Yo tenía la sospecha y crucé los dedos para que fuera Mike el que sobrevivió hasta el final, así fue, así que yo estuve feliz. Acaba la serie, muere Mike. Pero hay una nueva generación de tortugas a cargo, pues, de la hija de Avril O'Neill. Y de Casey Jones. Y de Casey Jones. Que la hija, aprovechando que Casey Jones, o sea, el nombre Casey es unisex, como creen que se llama la hija, pues Casey, ¿no? Uh-huh. Entonces, aprovechando ese empuje que tenía y también a que, pues, hay mucha tela donde cortar al respecto de pues, qué pasaba antes de The Last Ronin. Pues sacaron este cómic, es como tal, es la historia de Mikey antes de llegar a Nueva York y enfrentarse a Oroku Hiroto, el heredero de Shredder, ¿no? El nieto, ¿verdad? Porque era su madre, era esta Karai, Oroku Karai, ¿no? Sí, Karai era su madre y Hiroto era pues, el hijo, ¿no? Entonces uh-huh. Era el nieto de Shredder, de Saki, Oroku Saki. Y... digo, yo cuando... Sí vi cuando salió y todo. Y dije, pero pues ya sé qué acaba. O sea, Mike se muere, ¿qué quiero ver, no? Yo creo que eso es lo padre. Está muy bien estructurado el cómic porque sí te cuentan una aventura antes que tuvo Mike para llegar a Nueva York, lo cual está bien. O sea, no tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de espectacular. Dice, o sea, no es que sea mal el cómic, ni mucho menos, pero es la naturaleza de lo que sufren todas las precuelas. ¿Cómo compensas eso? ¿Cómo haces que el cómic, que la historia sea interesante? Me gusta mucho cómo está estructurado, porque intercalan eventos no tan del pasado, todavía más del pasado, uh-huh. eventos, pues de, técnicamente dentro de lo que estaba pasando en la línea temporal normal, ¿no? Eso está muy padre, ahorita lo platicamos más a fondo, pero se me hizo muy interesante el cómo resolvieron el qué les ofrecemos a estos changos para que se pongan a ver una precuela de una historia que ya sabemos cómo acaba, ¿no? La verdad sí me es una genialidad porque, como bien señalas, casi cada número tiene tres etapas. Tiene el pasado, o sea, digamos, present time, que sería la precuela, o sea, como tal la historia de Mikey. El pasado, cuando todavía estaban vivas las demás tortugas. Hay varias anécdotas, o sea, y es muy anecdótico el cómic en ese aspecto, porque a veces es Mikey recordando eso, y a veces en el presente, futuro, no sé, o sea, lo que es posterior a The Last Ronin, donde vemos a Abril O'Neill, a su nieta Casey, a su hija Casey, y a sus, técnicamente sus nietos, a las nuevas tortugas ninja, que son tortugas de agua, no de tierra, las ves crecer, las vemos crecer desde tortuguitas bebés hasta cuando ya son preadolescentes. Sí, son las tortugas ninjas preadolescentes mutantes. Y holy shit. Y yo dije, bueno, era muy fácil creer como que, a ver, ¿quién va a ser el análogo de Leonardo? ¿Quién va a ser el análogo de Rafael? No hay, o sea, sí hay cierto arquetipo, pero son estas nuevas tortugas por sí mismas. Y en poquitos números, es más, poquitas páginas, porque la mayor parte de la historia está centrada en Mikey, en su camino hacia su confrontación final con Oroku Hiroto. Pero en general, es poco tiempo que pasamos más o menos con las otras, con las tortugas nuevas, y me encariñé con ellas. Sí, rápidamente les da personalidad, ¿eh? Eso estuvo muy chistoso. También sabes, Camil, que ayuda mucho el diseño que le hicieron a cada una, es muy distinto. Exacto, ya no es nada más de distinguirlas por los colores, ¿no? Así que bueno, también eso ayuda bastante. Créditos rápidamente, los escritores es Kevin Eastman y Tom Waltz. Que Tom Waltz ha sido arquitecto de las tortugas en la era IDW desde hace mucho tiempo. Ya actualmente ya no está tan metido. No sé si estén haciendo labores de edición. No sé si sepas quién es el actual escritor de Tortugas Ninja. ¿No? Jin Luen Chang. Ah, ok, nice. Que después de lo de Jason Aaron, creo que estuvo... No, sí, después de Jason Aaron entró Jin Luen Chang. Excelente, pues. Están en buenas manos los colonios. Hey, entonces, este es Kevin Eastman, Tom Waltz, y las secuencias en el pasado son de el autor o autora, no sé, es S.L. Gallant, no sé, no conozco su trabajo, o Cy Gallant, no sé decirte, con tintas de Maria King, y en el presente trazos y tintas de Ben Bishop. Me da mucho gusto que sea Ben Bishop, porque él iba a ser el artista original de The Last Ronin, o sea, la serie original que salió hace unos años, pero ya no le dio tiempo, tuvo un problema ahí, no sé si de salud o de agenda o qué pasó, y fue cuando entraron los hermanos Scorza, también súper talentosos ellos, que terminaron el trabajo que empezó Ben Bishop. Entonces, pues, me da gusto que ahora Ben Bishop tenga esa oportunidad de trabajar pues una historia completa dentro de Last Ronin. Y hay algunas secuencias, son paginitas incluso, una o dos páginas, que son el diario del maestro Splinter, que son dibujadas por Kevin Eastman, con este estilo ya tan como de grabado, medio barrocón que tiene, actualmente el señor Eastman, pero contribuyendo también con sus trazos todavía. Sí, por eso te digo que es como si fueras el pasado así muy antiguo, pues como que origen de las tortugas, con el trazo de Eastman, que es más bien con Splinter, uh-huh. Pues lo antiguito, todavía las tortugas vivas, y pues el presente, ¿no? Está muy interesante el cómo está hecho el cómic, está muy pachón. Eso sí, si quieren ver así como que, oye, hizo una historia antes de The Last Running, entonces podemos ver a Mike todavía siendo pachón y feliz, ¿no? No. No. Los cinco números lo van a ver sufrir. Dude, ¿sabes en estructura qué me recordó? Nada que ver exactamente con el tipo de cosas que le pasan, pero en estructura me acordé de Justín, del Marqués de Sade, dude, donde cada vez que ¿quién era el que le gustaba? ¿Juliet o Justín? No me acuerdo. Juliet era la que la disfrutaba, Justín la sufría. Ah, bueno, pues en el libro de Justín, si nunca he leído al Marqués de Sade, cada que sentías que le iba a ir mejor, que encontraba a alguien decente, que la iba a sacar de sus apuros, que ya no le iba a violar y todo eso, no, era algo peor que el anterior. Ya no digas de que le vas a... De que lo va a ayudar. Por lo menos no te viola, hija. No. No. O sea, así me sentí con este cómic, así de, ay, o sea, empieza mal y termina todavía más mal. O sea, digo, o sea, tiene un buen final, pero, o sea, Mikey no la ve venir, literal. Hay mucho rato que uno siente de, ah, oh, shit, teníamos que leer Game of, Song of Ice and Fire, ¿verdad? Oh, sí, no manches, tú, de hecho, la primera página, el primer número, ¿cómo ves a Mikey siendo molido a palos, no? Literalmente. Sufriendo las de Cain, es de, ok, pues, estamos bien. Es por eso que cuando entran las escenas, pues, con las nuevas tortugas ninja, ¡ay, qué alivio! Que las tortugas, cuando le vemos, justamente, termina esa página de verlo sufrir, que entran las tortuguitas que están todavía, ya no bebés, ya son toddlers, o sea, ya son, hablan todavía chistosito. Por cierto, yo lo leí en la edición en español de Camite, la edición en español de Camite, traducida por mi buen amigo Fer Rivera, y la verdad la edición en pasta dura que hizo Camite, bien bonita. No sé cómo hayan sido los diálogos en inglés de las tortuguitas, pero dan ternura, porque no hablan bien, o sea, están todavía medio verdes, bueno, de diferentes colores, ¿no? Pero medio verdes, ¿no? Sí, están todavía mencitos, pero son pachonas. Y se llaman, uno se llama Odin, que es como el más bobo, más como que pobrecito lo bulean porque está, es el más grande, pero bobito, el pobrecito. Hay una tortuga mordedora, por cierto. Ajá, sí, está bien bonita. Hay otra tortuga que es hembra, que se llama Moya o Moja. Moya, supongo que es Moya. Hay otra tortuga hembra también, ¿no? De hecho, el único macho es Odin. Ah, sí, ¿verdad? No, también el otro, ¿no? O también es... No. Ah, fíjate. Uno es... Todas las demás son hembras. Se llaman Uno, Moya y Odin. Exacto. Que después, al final del cómic, nos enteramos de que todas las palabras significan uno. Yo dije, ¿uno? ¿Uno qué será? Uno es one, o sea, uno. Todos los nombres de las tortugas significan uno en algún idioma. Sí, uno sabía que es español. G me parece que es en chino. Los otros dos no tenían ni idea. Por eso también me dije, ah, ok, nice. Yo dije, cuando vi que le decían Odin, dije, ¿Odin? ¿Qué? Ahora ya son personajes de, no sé, de la mitología nórdica o qué. Pero no va por ahí, ¿no? Ahorita les pusieron a todos, en general, uno. Uh-huh. Sí, exactamente. Y las vemos entrenando con su mamá, con esta Casey y con su abuelita, ¿no? Sí. Y ya desde ahí empiezan a tomar diferentes personalidades. Vemos que cada una tiene su personalidad. Esta me parece que es G, es la que es como que sacó algo de Donatello, ¿no? Que le gusta hacer, pues, es muy, como dicen en español, muy manita, o sea, tinkering, ¿no? Le encanta todo ese tipo de cosas. Uno es una mezcla entre Raph y Leo. Ajá, o sea, sí es como impulsiva y todo, pero... Pero sí es fregona, la infeliz, entonces ¿cómo le dices que no, no? Jean es como la más, como que la que más, más quiere de ser la consentida del profe o algo así, ¿no? Sí, y pues Odin es tierno pachón, pero medio menso. Y dragón. Lo suyo es la comida. Es de ternura a las infelices, ¿eh? Sí, o sea, sobre todo, pobrecito de Odin. Luego lo ponen con unos ojitos así, ¡oh! Y lo quiero abrazar. Sí, porque aparte todos están chiquitos, pero Odin acá se le queda viendo a esta Casey y a Brice, como que, pues, me han de tragar, sí, viejito, ahorita te damos, ¿no? Y la dinámica de Casey y esta Abril con las nuevas tortugas es fascinante porque es lo clásico. Casey es la mamá. Que así de, a ver, vamos a entrenar, vamos a ponernos chidos. Y esta Abril es de, a ver, mijito, ven para acá. O sea, la abuela consentidora, ¿no? Pero la mía es la abuela que se la sabe, pues, ¿no? Pero fíjate que es algo bien curioso que conforme vamos viendo esas interacciones, cuando empiezan a tener como que problemas las tortuguitas por diferentes cosas, ¿no? De repente, algunas que les cuesta concentrarse en en el entrenamiento, las pone a hacer otras cosas para los que son buenas, que pues, también sirve ese entrenamiento, o está uno que quiere seguir entrenando todo el tiempo porque es bien fregona de, bueno, ok, pero tus hermanos ya como que no están tanto, entonces pues ponte tú a hacer ejercicio solita, ¿qué te lo impide? ¿No? Y ahí va la mensa, ¿no? Sí. Abril como que tiene más esa sapiencia de son tan pues, son quilonios mutantes, son tan impulsivas, son tan canijos, son tan resistentes que necesitan enfocarlos de otras maneras, ¿no? Entonces ese Me gusta ese rol que le dieron ahora a Abril, ¿por qué? Pues porque es la más grande, es la abuelita. La abuelita, la que tiene más experiencia. honestamente, lidiando con adolescentes mutantes, ¿no? La buena parte de su vida se la pasó así. No, no, no, de veras, esas escenas, cuando regresamos al presente / futuro, eran muy disfrutables, ¿eh? Muy disfrutables. Bueno, que cuando estábamos en el pasado con Mikey, holy shit. ¿Y por qué estaba siendo apaleado? Pues básicamente porque lo veían feo. O sea, él se fue después de lo que pasó originalmente con cuando perdieron la vida el resto de sus hermanos y Splinter. Pues él se largó. Se fue a viajar, a recorrer el mundo literalmente en depresión, ¿no? Y llegó a ¿dónde fue? En Hokkaido, creo, ¿no? En Japón. ¿Japón? Hasta que llegó a un lugar donde que era como recomendación de su maestro Splinter, con un viejo maestro de Splinter. O sea, alguien que también ubicaba al clan de Hamato Yoshi y todo. Y se vuelve como que tiene nuevamente un nuevo maestro con el que empieza a ser más centrado. O sea, es un Mikey diferente, ¿no? Sí, y todo empieza porque cuando estaba ahí en o sea, originalmente, también o sea, la narración es así de que el dude no estaba deprimido, estaba listo para morirse, pero no se moría. ¿Por qué? ¿No? Porque las tortugas son resistentes. Sí. Entonces, llegó un momento que dijo, bueno, no me voy a morir así de fácil, pues tengo que sobrevivir. Y empezó haciendo vivir. Y en alguna ocasión que llega a bajar ahí al valle, pues encuentra que hay una villita y encuentra pues, la villita y todos sus habitantes masacrados. Despacha ahí a los goons que cometieron esa masacre y pues el último sobreviviente le dice que todo fue por orden de un tal Deathworm. El gusano de la muerte le pusieron acá. Y ya desde... Y le empiezan a poner acá de trancazos y de palos estos goons. Y empieza a ver a sus hermanos. Entonces sí me doy... O sea, incluso Mikey lo dice, ¿no? Ya no sé si de veras son fantasmas o soy mal de la cabeza. Estás mal de la cabeza, te dieron muchos palazos. Sí, exactamente. Pero es a través de sus hermanos de donde está pues como que... Está padre si no te dispones a detener mucho a pensar en eso, ¿no? Porque dices, oh, Dios, el pobre hombre está muy mal. Pero está bonito porque le... como que cada hermano mantiene su personalidad, entonces le dan diferentes consejos. Y el primer consejo que le dan es de, lárgate de aquí. Uh-huh. O sea, no estás para andar aguantando peleas a esta edad, mucho menos con un mono que ni conoces, pues llégale. Y se empieza a largarse. O sea, su objetivo en ese momento era simplemente poner distancia entre lo que había pasado en esa villa y el tal Deathworm y él, ¿no? Porque, pues, o sea, Mikey terminó matando a esos goons. Entonces dice, pues, también me va a tocar si me quedo aquí. Y se va. Se va por meses y meses y meses recorriendo básicamente hasta el sur de Japón. Hasta que dice, bueno, pues tengo que hacer algo, ¿no? En otro pueblito ahí se entera de que el tal Deathworm lo podía encontrar en Corea. ¿Y ajá. qué es lo que hace el infeliz de Mikey? Se va a Corea. ¡Nadando! ¿Por qué? Porque puede. Porque es una tortuga mutante. O sea, tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Y es ahí cuando... Eso sí, ya llega medio muerto el pobre hombre ahí a las costas de Corea. Y es ahí donde encuentra a este otro sensei, que no me acuerdo cómo se llama el viejito, pero que pues conocía al clan Hamato y le iba a ayudar. Y con él aprende, incluso tiene una buena vida un tiempo, por eso digo que otra vez me caía como el tema de Justin. Tiene una buena vida con este maestro y su perrito, que tiene un perrito mascota, donde él empieza a aprender de Tai Chi y a manejarse en un estado más, o sea, las artes marciales, pero en un estado más tranquilo. No en la guerra que lo tenía honestamente todo el tiempo su maestro, ¿no? Sí, hasta ese un comentario que me gustó ahí que hace Mike, que dice que él decía que pues toda ese entrenamiento y esa forma de ser se le hacían suaves. Y su maestro dice, sí, es más suave, pero no lo confundas con débil. Y le pone una tranquiza, ¿no? Por eso cuando vimos a Mikey nuevamente en The Last Ronin, que lo veíamos, o sea, sí más amargado, pero también mucho más experimentado y más sabio. O sea, Mikey tuvo la oportunidad de, o sea, muy a la fuerza, de madurar así. ¿no? De verdaderamente vemos su jornada de cómo pasó de ser el más bufón del grupo a ser alguien que termina siendo pieza clave para salvar a Nueva York y salvar al mundo en el futuro, con lo de Last Ronin, y también para inspirar incluso a una nueva generación, ¿no? Sí, fíjate que, o sea, esa es la parte que siento que dices, ok, qué bueno que está este cómic, ¿no? Pero si nada más me hubieran dado eso, siempre, por lo menos para mí, si hubiera sido un asunto de qué difícil era vendérmelo, porque sí está bonito el enterarse de todo eso y demás, da más contexto, pero no siento que sea suficiente realmente para hacerme comprar una precuela. El que tenga el futuro de las nuevas tortugas, dices, ok, ya estamos hablando palabras que entiendo. Ándale, sí, justo. Hay un momento en que se despide de este maestro, porque él dice, bueno, sabe que su misión en la vida después va a ser, pues, acabar con Oroku Hiroto, ¿no? Tomar venganza, venganza de sus hermanos y de su padre, que es lo que vimos en la serie original de The Last Ronin. Pero tiene como ese side quest aquí, lo del gusano de la muerte, del Dead Worm, de, pues, casi casi tú le hiciste esa promesa a esta villa que destruyeron, o sea, que asesinaron, o sea, va a ser por él o no, y como que entra en esa onda de, pues, por el honor sí lo voy a hacer, ¿no? Aparte también es un buen punto el que le dice, bueno, y ¿a poco puedes ir a tronarte a un enemigo cuando tienes uno a tus espaldas, ¿no? Ok, también es un buen punto. Y así se va, como dices, se va a buscarlo ahora. Nos cuentan, de hecho, que hay un evento bastante choncho que pasó en el mundo, que hubo un temblor muy cañón en China, y que China cayó. O sea, en este mundo China cayó en desgracia, y vino una unificación de las dos Coreas, y ahora son una potencia más grande. O sea, China dejó de ser esa potencia que era, ¿no? Sí, nada más que, pues, como suele pasar con las unificaciones, sobre todo al principio, o sea, sí, ya somos Corea unificada, pero las diferencias está canija, ¿eh? Y algo también que pasó con ese temblor es que hubo desastres nucleares. Onda tipo Chernóbil. No, no tan así, pero sí, ¿no? Sí. Pues las plantas nucleares de China terminaron destruidas y sin quien las atendiera, pues imagínense cómo acaba uno, ¿no? Y ahora se embarca en un road trip, ya después de para seguir buscando ahora al Dead Worm, y va en un auto con sus hermanos, pues obviamente fantasmas, diciéndole de cosas todo el tiempo. Me encanta que todo el tiempo diciéndole de cosas. Y cuando llegamos, creo que es al número 3 de la serie, empieza con algo bien cañón, que dice, mis ojos, parece que algo le pasó a los ojos, ¿no? Y tiene como una especie de darditos puestos encima, una cosa así. Dije, ¿qué onda? Dije, ¿cómo llegamos a este punto, no? Y mientras seguimos viendo cosas en el futuro, ya con las tortuguitas más grandes, ya como niños, ya no toddlers, ¿no? Ya hablan bien, ya tienen más, como más entrenamiento, son más despiertos. Qué bonitas escenas con esos, ¿eh? Sí, cada vez, te digo, y es en esos paneles, en esas páginas, porque son todavía un par más, digo, cuando se ve esa forma de Abril, de irlos, pues, moldeando, ¿no? También está padre. Por ejemplo, llega esta G, que te digo que era es la más manitas, y le dice, pues, ahí a Casey de chi, pues me corté, ¿no? Pues si me voy a morir, te vas a morir, ¿no? No, ay, sí. Pero esta Abril le dice, pero ¿qué te he dicho de que, pues, o sea, si yo no estoy en el taller para cuidarte, pues no le entres, ¿no? Pero como que les va poniendo ejemplos de cómo se deben ir hacia, o sea, incluso la misma Casey les cuenta anécdotas de cuando ella la regó, de cosas que no debía estar haciendo, Cuéntame por una anécdota de cuando las tortugas le salvaron el pellejo, ¿no? Si esas vamos, yo creo que ha habido más ocasiones en cualquier otra historia de cómics, videojuegos y demás, de las tortugas salvando el pellejo a Abril que, no sé, veces que han dicho caguabonga, ¿no? De hecho, ¿te acuerdas de una película animada bien padre donde salieron varias generaciones de las tortugas? Sí, estaba buena esa. Donde salen las tortugas, creo que eran las del 2012, y se veía las tortugas, las clásicas de pues, de los 80s, y todo el tiempo era de su tema, era, vamos a salvar a Abril, ¿no? Y esas de, es en serio, o sea. Como que, ya hasta suena a broma, ¿no? Es que era el pan nuestro de cada día en todos los episodios. Básicamente sí. Y fíjate que el número empieza con un fake out bien interesante porque ves a Mikey vestido con una gabardina diciendo, mis ojos, ¿qué onda? Y alguien lo noquea y se lo llevan, se supone que un líder, alguien llamado Chormagan Noyan. No sabemos exactamente para qué, pero se lo llevan. Pero realmente, ahí nos deja la historia, pero no empezó ahí. Realmente nos regresan al punto en el cual estaba en el road trip con sus hermanos y de repente le empieza a pasar algo. Que se siente mal. Se siente mal mientras va manejando, así de, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Y choca. ¿Y qué es lo que le pasa? Ya no ve. Ah, bueno, y también habíamos un pequeño detalle que se nos fue, es que cada vez lo mandan más al norte, o sea, en su búsqueda por el tal Deadworm, pues que tenía ahí varios goons con un tatuaje distintivo, en una de esas se entera de que el Deadworm ahora andaba en Mongolia, entonces más al norte, ¿no? Ahí vamos. Ajá, exactamente. Se va por, eso que tiene que cruzar, por eso cruza de Corea a China y luego a Mongolia. Es como que el recorrido, vas hacia el norte. Ándale, exactamente. Así de, por eso tiene que ir hasta allá. Y de hecho, el hecho de que sea un mongol que se siente Genghis Khan, ¿no? El famoso Deadworm, ¿no? De hecho, esto está curioso porque pues es un nómada. A la fecha, digo, no es como que todo Mongolia sea así, pero sí tiene una de las poblaciones de nómadas más grandes del mundo. ¿A poco? Ay, mira, eso no lo sabía. Sí. Búscate un día en YouTube los... el equivalente... No me acuerdo cómo le dicen, pero puedes buscarlo así como que... Juegos Olímpicos Nómadas, que es literalmente se juntan todas las tribus nómadas de por allá del centro de Asia Central, pues para hacer sus competencias, principalmente de equitación y otras cosas, y es de holy shit, al día de hoy siguen siendo hardcore esos dudes. Órale, no me lo sabías. Sí, pero siguen, o sea, esas tribus siguen existiendo al día de hoy. Ya es una especie, o sea, eso es una reliquia patrimonio cultural de la humanidad entonces, ¿no? Pues básicamente sí, pero no es como que estén en peligro, o sea, siguen estando bien. O sea, y de veras, no es que, o sea, pues he visto varios documentales al respecto. ¿Sabes de dónde salió todo eso en buena medida? ¿Te acuerdas de esa? Es una banda que alguna vez recomendé aquí en el The café. Who. The Who. Sí. Es una banda de folk, Mongolian Folk Metal. Sí, lo recuerdo. Buenísimo. De ahí estuve viendo muchos videos de ellos y luego de repente de cómo te hablan de cómo es la vida en Mongolia. Pues así, es una vida normal, pero sí tienen a sus nómadas. Y sí, luego salen con los nómadas y todo. Los ves y pues no, o sea, no son gente que viva en la miseria, ni mucho menos. Se ven creo que más sanos que yo. Órale. Sí, pero sí, es su estilo de vida, nada más. O sea. Sí, exactamente. Es algo que no, o sea, está muy por fuera de cualquier consideración mía. No me lo puedo imaginar, pero es de... Pues qué bonito que exista, honestamente. Wow, qué chido. Y ahí te va. Pequeño Venga. Paréntesis, ¿eh? Dale. No sé si fue idea de Bartos Stivor. Me parece que sí, pero no. Ahora sí que no me pongan en quotes. Hay un elemento dentro de la historia de Cyberpunk que les dicen los nómadas. Y los nómadas están basados en... Sí, o sea, principalmente en las culturas nativoamericanas de Estados Unidos, pero tiene mucho que ver con... O sea, como lo entendió quien lo haya diseñado, no sé si fue Bartos Stivor o no, de las tribus nómadas de Asia Central, pues que ellos conocen. Entonces una mezcla de ese tipo de cosas, como que son grandes grandes tribus que tienen pequeñas familias y andan rolando por todo en el mundo de Cyberpunk en Estados Unidos, y pues son los que hacen mucho de trabajos que pues las grandes ciudades y comunidades ya no quieren hacer, o sea el cosechar cultivos, el hacer pues trabajos de trabajo manual, ¿no? Pues sí, muchos trabajos de granja, pues, y obviamente, o sea, la característica del que sean nómadas, pues también ayuda a que tengan pues sus side gigs, ¿no? Hay mucho contrabando de por medio, mucho, por decir que todo. Pero está muy interesante toda esa parte, y digo, en buena medida está basado precisamente en lo que sí existe el día de hoy, pues las tribus de Asia Central. Qué interesante, carnal. Voy a buscar ese rollo. Está padre, ¿eh? Ay, sí, la verdad es que está bueno. Es meterte en el agujero del conejo, ¿eh? Pero fíjate, ¿sabes? Todo esa un tema cultural que ni te imaginas que está ahí, pero que está riquísimo para aprender, evidentemente, cómo funciona. Y es muy buena inspiración. Sí, sí. Cuando empecé a jugar el juego ahí de Cyberpunk, ahí les va, un pequeño paréntesis. Cuando empiezas a jugar el juego, puedes hacer que tu personaje principal, tu V, como se conoce, uh-huh, tenga tres tipos de backgrounds. Uno que es como que el excorpo, al final es el que más me gustó, es el excorporativo, ese en particular me gusta mucho, el street kid, o sea que es la chamaca, en mi caso siempre escojo a una chica, que creció en las calles de Night City. Y la primera vez que jugué Cyberpunk, nunca he vuelto a hacer una V con ese background, agarré que fuera nómada. Porque me llamó la atención, o sea, te dan una descripción de cómo es, obviamente cuando vas a elegir eso, te dan una descripción de cómo es la vida nómada y no sé qué, y lo dije, en ese entonces yo estaba, ya había leído, no me acuerdo si reciente o no, pero yo había leído un libro muy interesante que se llama, dame un segundo. Sí, seguro. Si les gusta la pizza o algo. ¿A quién no le gusta la pizza? Hablando de pizzas, las tortugas ninja, ¿no? Las tortugas. A mí de chiquito no me gustaba la pizza. Bueno, sí, lo recuerdo. Era raro. Era raro. Se llama The Amazons, Lives and Legends of Warrior Women Across the Ancient World, de Adrienne Mayor, una historiadora y antropóloga. Y hay mucho de las tribus de Asia Central al respecto, de lo que los griegos conocían como los... en inglés es Scythian, sitios, me parece que es como se le dice en español. La tesis que ella pone es que muchas de las, de la mitología de las Amazonas está basada en la vida real de lo que los griegos consideraban que eran, pues, la vida de las tribus nómadas de Asia Central, ¿no? Entonces tenía poquito de que, ya lo había leído, no sé si poquito, ¿no? Pero ya había leído ese libro. Vi esa descripción en Cyberpunk y dije, fuck it, quiero un nómada de como mi personaje, ¿no? De ahí salió todo mucho del agujero del conejo, de haber caído ahí y ver ese tipo de videos. Están súper interesantes. En fin. ¡Órale! ¿Y qué tal es jugar como nómada? Cambia lo que cambia en cada uno de los backgrounds es las decisiones que puedes tomar. De repente hay ciertas misiones que... En algunas ocasiones como que te hace la vida más fácil cierta manera, o hay algunas cosas que puedes hacer como que más sencillitos. Si por ejemplo eres nómada, hay todo un arco de historia con unos nómadas que Vi se encuentra. Es más fácil, o sea, como que te hace la vida más llevadera y como que te arropan más fácilmente, pues si tú también eres nómada, ¿no? Si eres corpo, como que te tratan mal, te los tienes que ganar y todo. Está interesante y esos sistemas de juego me encantan. Nice. Sí, está pachón. Pero bueno, muy bien, se llevan a Mikey acá al campamento nómada y Mikey está ciego. Sí, ¿por qué? Por la radiación. Por la radiación quedó cieguito. Y el líder de estos nómadas, ¿cómo dice que se llama? El Chormagan. Chormagan Noyan. También es ciego. Totalmente no stick. Es totalmente no stick. Y es a través de estos nómadas, en donde no exactamente recupera la vista, pero recupera el cómo al hacer débil, ¿no? El volver a ver sin usar tus ojos. Que esto, no sé, yo creo que es Kevin Eastman haciendo evidentemente la gran referencia a que básicamente las tortugas ninja nacieron siendo una parodia de Daredevil. Estoy seguro que sí. Y cuando leí esto dije, no se resistió Kevin Eastman. Ya lo hizo Daredevil también. Yo pensé exactamente lo mismo. De hecho, llega un momento en el que Mikey agarra y se pone, ve cómo son los antifaces de las tortugas, pues se pone así un trapo así total cual en los ojos y me acordé mucho de la serie de Daredevil. Ah, sí, porque está completamente tapado y todo el rollo así de, ok. Sí, me quedé, ok, eso está bonito. Y aquí vienen a usar las tonfas. Unas tonfas, por cierto, de alta tecnología. Que vemos que en el Royal Running usa tonfas también. Es aquí de donde tomó pues ya no digas inspiración, sino de que pues eran las cuando le empiezan los nómadas a enseñar a volver a pelear y demás, porque pues parte de la vida nómada es saber combate, eso al día de hoy se necesita, no para matar gente, pero pues necesitas cazar y cosas así, pues es normal, ¿no? Pues le dan pues armas de fuego, ¿no? Y Mikey es de no, esas cosas las carga el diablo, ¿no? Y se encuentra unas tonfas y dice, estas como que me hablan, ¿no? Y son tonfas que tienen como una especie de MP, ¿no? Sí, son tonfas de alto calibre, o sea, sí. Canijo, sí. Y algo que se mantiene o que retienen del tema es que parece que la va a pasar súper mal, aprende ahora, o sea, ya tiene otro nivel de maestro ahora con totalmente no stick, que le enseña a ser Daredevil, y empieza a tener otra vez una vida, pues buena, otra vez, conoce a una niñita que es como la asistente del totalmente no stick, y se encariña con ella, como que todo chido, pero sigue estando ahí la amenaza de, uno, tiene que ir a cobrar algún día venganza por lo que pasó con este Oroko Hiroto, pero también está ahí lo del gusano, lo del Deadworm, el gusano de la muerte que sigue ahí. Y ahora, cuando termina el número, fíjate que esta parte es la que me hizo algo de ruido. A ver. Te voy a decir por qué, porque o sea, termina el número y lo vemos como empezó, de que como que tenía unos piquitos de algo, o sea, como una especie de ampolletas o un taser o algo que le picaron en la cara y decía, mis ojos. Y espérame tantito, llegamos al número, matan a la asistente de su actual maestro. Sí, y los mata, o sea, y es otra vez el gusano de la muerte. Pues básicamente haciendo la vida de cuadritos sin que él verdaderamente lo esté buscando. O sea, este Deadworm, pues... No sé si te da la sensación de que Mikey ha estado en los lugares incorrectos todo el tiempo, ¿no? Correctos para la historia, pero incorrectos para él, ¿no? Sí, hay una parte ahí, incluso es en este número donde dice que el que se haya encontrado estos nómadas hasta parece plot de una serie B así todo chafa. Un poquito, tú, ¿cómo dicen? Tú self-aware. Va, ok. Sí, no sé cómo tomarlo. No me molesta, de una vez lo digo, no me molesta. Pero sí no sé cómo tomarlo. Y luego de ahí, o sea, pero fíjate, la parte que me hizo un poco de ruido y que lo releí, pero dije, me perdí de algo, espérame. Porque al final de ese número termina como empezó. Donde Mikey dice, mis ojos, ¿no? Pero ya habíamos visto que lo habían dejado ciego. Y el efecto que le han dado es que se le ven los ojos en blanco de que entiendes que está ciego. Porque al principio del cómic sí se le veían pupilas. Ya no. ¿Estás de acuerdo? O sea, llegó un punto que ya no se le veían pupilas. Entiendes que eso pareciera que refleja que está ciego, ¿no? Sí. Pero luego llegamos al número 4 de la serie. Y para no variar, tenemos una nueva etapa, ahora lo vemos como gladiador en una jaula. Dices, ¡qué óvole! ¿Qué está pasando? Y me encanta otra vez la estructura. Solo es esa página y como que, espérame, déjate cuento cómo van las tortuguitas. Ahorita regresamos a esto, ¿no? Adoro eso. Y aquí las tortuguitas ya son más grandes, ya son preadolescentes y aparentemente ya están trabajando en misiones. Y me encanta esta secuencia en la cual están haciendo una supuesta misión. Realmente no, es un entrenamiento donde uno de ellos es uno, me parece. Sí, uno. Uno se queda en la retaguardia. Según para cuidarlas, ¿no? Para protegerlas. Pero ella dice, no se la saben, yo voy a No se la saben, están muy lentos, yo sí puedo. Y total que le disparan, y me encanta el fake out, porque le disparan a la cabeza y le sale, y se ve un líquido verde, y dije, ya, me las mataron, ¿no? Porque dije, sangre verde, pues sí, a lo mejor sí es eso, ¿no? Y luego ves a todas que como que les disparan, y no, realmente eran balitas de pintura. Y era Casey diciéndoles, pues la regaron, ¿no? La regaron gachamente por no seguir el plan, ¿no? Y aprende, o sea, uno aprende a no ser, o sea, es un momento, como dices, entre Rafa y Leo, ¿no? Sí, o sea, también que eres fregona, pero chill. La lección que le das a Casey me encanta de... O sea, sí eres la más fregona, pero debes aprender a ser un mejor miembro de equipo. Ajá, así de, ¡oh, potente el mensaje!, ¿no? Sí, está cañón, ¿eh? Y el detalle bien bonito es que, pues, para hacer este ejercicio, tenían una especie de maniquís y uno de el maniquí de un ren, que era Avril O'Neil, vestida de amarillo. Ah. Digo, tú self-aware, pero es totalmente cierto. Es una chulada. Y aquí es donde te digo que viene mi confusión. A ver si no entendí mal y si mi comprensión lectora no me da para más o no sé, carnal, pero cuando llegamos otra vez a las secuencias en las que está Mikey en la jaula y está peleando con un dude vestido como de aborigen, decide, ¿qué huele? Y vemos que sí, o sea, son obligados a pelear en esto, mutante contra humano, ¿no? Y nos regresamos en flashback de cómo llegamos ahí. Bueno, el cómo llegamos ahí es que otra vez los que lo detuvieron y que le pusieron y que le dieron ese taser y todo el rollo, se lo llevan a una especie de campamento donde hay una suerte como tipo apartheid, donde de un lado hay humanos y de un lado hay mutantes. Y hay muchos, o sea, mutantes que aparecieron incluso seguramente en la serie esta de IDW. Y la idea es que les ponen una especie como de dispositivo tipo un kill switch, ¿no? Como en Suicide Squad, de que no se pueden ir de ahí. Y se empieza a ser amigo de un dude, de un humano, que vive al otro lado de una jaula. Él está en una jaula del lado de los mutantes y al otro lado están los humanos. ¿Para qué? Para que peleen, o sea, los tienen ahí como gladiadores para que peleen entre puros humanos y entre puros mutantes. Bueno, mi punto es, recuperó la vista, ¿no? Sí. Sí recuperó la vista, porque hay una parte, hay un panel donde Mikey le dice a este humano, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, por cómo se ven las cosas, y señala con el dedo a un dude que tiene un tatuaje que es el del Deadworm. Entonces sí recuperó la vista, ¿verdad? Sí. Ok, entonces no soy tan tonto. Pero la parte entonces que a mí me hizo ruido es, ¿por qué sigue con los ojos en blanco? Ah, pues porque se ve cool, dude. Es lo que dije. ¿Qué no? O sea, no estoy entendiendo bien. Y me regresé a leer el número donde primero dice, ¡ah, mis ojos! Y vemos cuando perdió la vista. Y luego es, ¡ah, mis ojos! Como que le regresó la vista con el taser, supongo. Porque es el, ¡ay, mis ojos! Como que ahora puedo ver otra vez. O, I don't know. Pero, o sea, como que me acordé de Gaspar, ¿no? ¡Ah, la vista va y viene! ¿No? Algo así. De los Simpsons, dije... Pero entonces sí ve, o sea, volvió a ver porque quería hacer memoria de cuando lo vimos en Last Running. Dije, no, pues nada me indicaba que estuviera ciego. No, sí recuperó la vista, le dejaron los ojos así en blanco porque se ve más edgy. Pues yo creo, pero entonces sí dije, estoy bien menso, no entendí, pero entonces sí recuperó la vista, ok. Qué bueno que sí, no, nada más fui yo. Creo que simplemente le diste demasiadas vueltas al asunto. ¿Tú crees? Porque a mí me hizo mucho ruido lo de los ojitos en blanco. Sí, digo, yo siento que a veces el... Entiendo lo que te pasa, pero sí a veces es... don't ever think it. Ah, puede ser, sí. Te decía, por un momento me espanté cuando lo leí y dije, ¿qué no estoy entendiendo, no? Y toda la secuencia, cuando otra vez empieza a ser amigos con el dude este, con este cuate que también era un luchador de la MMA, se supone, y era muy exitoso y toda la onda, pero lo secuestraron estos dudes que le reportan al gusano de la muerte, justamente para eso, para entretenimiento, así, peleas a muerte y todo el rollo. Y ya era su cuate, ya era su amigo y todo, y al final, después de ser campeones cada uno como mutante y como humano, les toca pelear entre ellos, lo que ellos no querían, ¿no? Entonces... Y les toca pelear sí o sí. Está muy cañón eso, ¿eh? Y la decisión de este cuate del torconudo... Bueno, no, del torconudo es el otro, ¿verdad? Edward. Sí, exacto. La decisión de este cuate es de... Mikey tiene más por qué vivir, entonces pues, yo voy a perder, pero no es como que nos podamos... o sea, si me pongo a pelear mal, pues también te va a tocar el castigo a ti. Entonces simplemente hace que lo maten. Que le apliquen acá la Suicide Squad y boom, a la cabeza, ¿no? Y sí, o sea, no, Mikey no se le da una, ¿no? Pero... Ah, pobre Mikey, de verdad. Fíjate que ahí fue en ese número 4, donde dije, ok, esto se está empezando a ser muy cansino. Afortunadamente quedaba un número, ¿no? Sí, ves que normalmente yo soy de los que se quejan de, ay, ya no hacen los arcos como antes, de que por lo menos 6 números, ¿no? Bueno, en este caso... 6 números para mí ya hubiera sido demasiado. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Entonces creo que terminó con el número correcto. Pero, a ver, te voy a decir una cosa. Yo lo leí, te digo, en la edición que tengo esta de Kamite, que es el hardcover. Muy bonito, por cierto. Y entre el 4 y el 5, supongo que así está en inglés, por alguna esotérica razón, metieron un one shot que se llama The Lost Day. No, no Lost Year, sino Lost Day. Tú lo leíste en inglés. Supongo que tú te leíste los 5 números y luego ese one shot. Simón. O sea, que ese one shot, ¿por qué está ahí? ¿Quién sabe? Pero sí me partió bastante la narrativa, ¿eh? Lo que nunca supe, que, bueno, más bien lo que no estoy totalmente seguro es si ese one shot se publicó después. Me parece que sí. Probablemente. Pero te lo juro, ¿quién sabe por qué está recopilado? Está los números del 1 al 4, viene el one shot que se llama Lost Day, y luego viene el 5. Y es un, o sea, verdaderamente es un interludio brutal. Y en retrospectiva digo, o sea, como que yo ya estaba así de, bueno, a ver qué sigue con la historia con Mikey. Pero fíjate que, no sé si sea la intención, pero a la hora de leerlo así como en el orden que lo presenta el tomo, es un bonito respiro, ¿eh? Para que no sientas otra vez esa sensación de, ay, otra vez lo mismo, ¿no? Un buen punto. Sí, probablemente, ¿eh? No, no. Ya analizando acá las cosas con calma, pues sí, no me parecería tan mala idea. Digo, si quieres, hablemos del último número de la miniserie y luego hablamos del one shot, como tú lo leíste. Sí, porque, insisto, creo que es así como se publicó. Ajá, exactamente. El último número, honestamente, sí se vaya bien rápido. A veces siento que demasiado rápido, pero yo ya no aguantaba ver más números de Mikey sufriendo. Porque lo vemos ahora sí ya, o sea, gana en la jaula, obtiene la información de dónde está por fin el mentado Deadworm. Cuando vemos a... Cuando sale, hay un dude que es un Genghis Khan, acá todo mamey y con armas y con una gabardina bien padre, que por cierto es la gabardina que después usaría Mikey como Last Running. Y cuando lo veo dije, este es el dude, o sea, este es el... O sea, después de o sea, lo legendario que era el tipo, dije, it's kind of a letdown. Sí, aparte Mikey se lo despacha rápido. Ajá, así como que, ah. Y después resulta que no es él. Y dije, ok, bonito fake out. Fíjate que sí, dije, no, se me hace que es un fake out, no ha de ser él. Y ya después ves a otro que es totalmente mongol. O sea, las ropas y todo, ¿no? Sí, sí. Y es él es el verdadero gusano de la muerte. Y también se lo despacha. Más difícil. Pero también se lo acaba despachando. Con las tonfas, por cierto. Sí, sí, sí. No, nos aplicaron un Ra's al Ghul en Batman Begins. Ah, ándale, sí, porque primero era Ken Watanabe, ¿no? ¿Cómo se llama? Ken Watanabe, sí. Y después fue Liam Neeson, sí. Ándale, exacto. Y acá lo mismo, ¿no? Y mira, a ver, te voy a decir mi opinión, pero el último número que nos llegamos a enfrentar al gusano de la muerte y... O sea, sí, está bien la conclusión porque ya, o sea, acabó esa jornada de Mikey. Sabemos que teníamos que dejarlo ya libre para ir por Oroku Hiroto y toda la trama que ya vimos en Last Running. Pero fue tanto venderme al condenado gusano de la muerte que dije, ok, that's it. O sea, como sí, que... Sí, sí, sí, fue... No importaba si iba a ser el la reencarnación de Genghis Khan o Liam Neeson en asiático, iba a ser letdown. No había manera de que fuera, por lo menos para mí, totalmente satisfactorio este asunto, ¿eh? Es más, te voy a decir una cosa. Digo, se tiene normalmente, o sea, a ver, deja ordenar mis ideas. Cuando platicamos, hacemos un review de algún cómic o de cualquier obra, es la obra por lo que es, ¿no? Y creo que ese es el deber ser, ¿no? El decir, me hubiera gustado esto que esto otro, pues se vale, pero a lo mejor no es lo más justo para la obra. ¿Sabes a mí, qué creo que me hubiera funcionado? O sea, bear with me, porque tengo un punto. Okay. ¿Sabes qué me hubiera funcionado a lo mejor como algo más? Quizá al principio me hubiera enojado, pero después pensándolo bien, hubiera sido un final bastante satisfactorio, es que el gusano de la muerte no existe. O, no, o era una idea, era algo más abstracto que una persona. Era algo no al nivel de... Quizá el gusano eran los amigos que hicimos en el camino. No, no en ese nivel, ¿no? Pero este... Pero algo así como, no sé, que era una organización, que era una idea, alguien que murió hace mucho tiempo y que la gente seguía haciendo cosas en su nombre. ¿Qué sé yo? Algo así más etéreo. Creo que le hubiera venido bien a la serie porque, de verdad, la última pelea con el gusano fake y el gusano real, pues ahí está, ¿no? O sea, chido por Mikey, lo lograste, pero es un dude. Buen punto, Sí, como que no, es que te digo, no importaba si era fake worm o real worm, no. Y ¿sabes tal vez por qué siento que terminó por ser así la decepción? Porque Oroku Hiroto no fue decepción. Ah, claro, sí, correcto. Cuando llegó el momento de Mikey por fin agarrar y darse de cachetadas con ese dude. O sea, por todo lo que pasó en The Last Ronin y lo sentías que te lo ganaste. Y sentías que de veras Mikey estaba ganando esa victoria que le iba a costar la vida, por supuesto, pero sentías que se lo iba ganando. No sé, aquí no sé bien cuál es la diferencia. Sencillamente no se siente tan bien. Exacto, no se siente tan satisfactorio. O sea, es como que sí, ya acabaste con él y... Ah, pues... Bien, o sea, a lo que... Bien, el que sigue, next. Ajá, exacto. Y mira, sí, tuvimos una jornada de aprendizaje con Mikey, creció como tortuga mutante, lo vimos más sabio, sufrió, hizo amigos, los perdió y vivió a su manera, ¿no? casi, ¿no? Pero el enemigo como tal, la amenaza, pues sí se sintió un poco vacía. Creo que es la palabra, un poco vacía. Digo, no desmerece el cómic, es muy divertido, es buenísimo. O sea, grandes momentos con Mikey en general, pero ese aspecto sí lo sentí un poco vacío. Sí, sí, sí, es probable. No probable, casi lo siento seguro de que el punto débil del cómic es el antagonista. Ajá, por cómo te lo vendían, ¿no? Pero luego también, ese es el problema con las secuelas. ¿Cómo puedes ponerle un villano que digas, no manches, esto está más cañón que Oroku Hiroto, cuando no es la idea, ¿no? Oroku Hiroto tenía que ser el end all be all de todos tus villanos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues bueno, es el único prietito en el arroz desde mi punto de vista. Y dejamos a Mikey literal en las ropas, armas, estilo y personalidad con la que lo vamos a conocer después en Last Ronin, ¿no? Sí, muy literalmente estamos viendo el origen de ese del último Ronin, ¿no? Así que, ok, está bien. E insisto, como historia está bien, tiene nada de malo, pero digo, a mí hubiera sido muy difícil que me hubieran podido vender esta historia así por lo que es. Realmente me atrapó y la seguí por completo ya una vez que pude ver a las tortuguitas. Ajá, a los nuevos, a la siguiente generación, ¿no? Sí, exacto. Lo que nos lleva al one shot, The Lost Day, el día perdido. Que ese The Lost Day, el día perdido, es un juego de palabras bien bonito respecto a lo que pasa con este cómic. Y a quien vamos siguiendo en la historia, quien nos va contando la historia, incluso en flashbacks, hay mucho más arte en flashbacks que en la serie principal de Lost Years, es Kevin Eastman. Nos va contando la historia a través de una Abril O'Neill, pues ya más entrada en años, llevándose a sus nietecitos de compras. Básicamente. Pero nos describe mucho de cómo cambió el mundo, de que ya no hay dinero, hay trueque, porque el dinero se cambió por un sistema de... Pero no porque haya habido algún colapso, sino no. Todavía más insidioso. Es un detalle que me encantó del cómic. Y ahí les va. Y es un cautionary tale de nuestros tiempos también. Estaban en Nueva York. ¿Qué? Oroku Hiroto tomó el poder y se hizo canijo. Y una forma en la que podía aplastar esa resistencia que se formó es que eliminó el dinero. Lo único que existía era el crédito. Todo era digital. Ups. Todo era digital, era fácil de controlar. En el momento en el que se surgió una resistencia, para destruirla era tan fácil como todos los que logramos detectar que son parte de la resistencia, literal hacemos que su dinero a través de su teléfono, dispositivo, lo que sea, ya no valga, ya no pueden comprar cosas. Y entonces se crea un mercado negro que regresa al sistema de trueque. Es un cautionarita el canijo. Ese detallito en ese cómic en particular me quedé de fucking genius, honestamente. Que fíjate que haciendo un paralelismo actual y que lo acaba, de hecho lo comentamos al inicio del programa, es un poquito el lo que decías, cómo cambió también tu hábito de consumo y la valoración que le das a un objeto físico. Porque el digital dices no es tuyo. ¿No? O sea, lo rentas. Es toda una bronca, ¿eh? Oye, que por cierto, pequeño paréntesis, está ese tema de que las memorias RAM están carísimas que porque están haciendo estupidez artificial. Sí, pero no es todavía peor de lo que crees. Oh, Dios, a ver. ¿Es Oracle Hiroto Worst? O sea. Oh, sí, de hecho, mira, el asunto, sí son caras, no porque actualmente se estén construyendo los centros de datos para ello, sino porque ya apartaron las memorias y los materiales para construir esos centros de datos que todavía no se han hecho, que están consiguiendo el dinero para hacerlos, de compañías que están perdiendo billones al año, y hay compañías que se dedican a hacer esos componentes que ya están metiéndole dinero a ese asunto sin haber recibido un solo centavo, fabricando componentes para cosas que no saben si van a existir, pero ya están apartadas. Y hay muchas compañías que se dedican a eso, a fabricar ese tipo de componentes, que es más, ni siquiera empiezan todavía la producción, pero ya es tanta la especulación y la demanda de un bien que sí existe, o sea, que existe, las memorias existen, pero esa cantidad todavía ni está el plan para fabricarlas. Ya es tanta esa burbuja que el precio ya subió de lo que ya existe. Huele a crisis, ¿eh? Apesta a crisis. Sí. Y una crisis fabricada totalmente artificialmente, ¿eh? A lo imbécil. A totalmente a lo imbécil. Uf. Se vienen tiempos oscuros, ¿eh? Pero... sí, por eso te digo, es peor de lo que pensabas. 100%. Y es que imagínate, porque por ahí estaban, salió creo que un monito de Microsoft a decir de que pues el futuro es cloud computing y ya las computadoras todas se van a conectar a internet para que ahí hagan tareas complejas. O sea, todo el poder del RAM que normalmente tienes en tu equipo, no, conéctate a internet y desde ahí lo ejecutas. Bullshit, porque eso es rentarte ese poder de cómputo que debería estar en tus manos, tengas internet o no. Ah, sí, claro, ese es el sueño húmedo de esos dudes, el poder rentarte todo. El que tú ya no tengas nada, ese es su sueño húmedo, ¿eh? Que es más o menos lo que estaba haciendo Rocco Giroto acá, ¿no? Sí, exacto. O sea, ustedes, chamacos, no se dejen. No utilicen inteligencia artificial para nada, de nunca en la vida. No nada más es un problema, un tanto abstracto el seguir dándole, poder a alguien que no se lo merece, todos esos dudes, sino que también es un... voy a recomendar aquí el 21 anime que he visto en los últimos como 5 años, ¿no? Que es Delicious in Dungeon. Ah, ok, ok. Hay un personaje que se llama Senshi, que es un enano. Claro, hay una lección muy padre por ahí que da, él detesta la magia, pero no así mala onda, pero no le gusta utilizarla porque dice... la magia te hace las cosas muy fáciles. Y está él el que quería era aprender fuego. Y hay por ahí una maguita, una elfa que le dice, pues yo te puedo ayudar con la magia. No, o sea, aquí tengo mi flint, ¿no? Y pues, para poder prender hacer tanto fuego. Y si te vas por el camino fácil todo el tiempo, tu habilidad para hacer algo se va deteriorando. Totalmente. Y la gente que utiliza... la estupidez artificial para lo que gustes, que redactar un email, que hacer una... algo tan sencillo como hacer una búsqueda de información en internet, cada vez que utilizan la estupidez artificial, número uno, no sabes si realmente está bien, número dos, van perdiendo la capacidad de hacer esa tarea tan sencilla cada vez que lo utilizan. Por eso es que mi gran recomendación es no lo utilicen para nada, al medio de lo posible, no lo utilicen. No, las compañías de tecnología te quieren decir de es inevitable, ahí está el botón, utilízalo. No tienes que presionar el botón, ¿eh? Ajá, exacto. Y si pueden también desinstalen todo lo que tenga de Copilot y eso, si usan Windows, porque les consume recursos a lo idiota, ¿eh? Uf, sí. Le digo a mi hermano que yo tuve que quitar Firefox porque en su interna sabiduría de alguien de Firefox estaban utilizando una herramienta de inteligencia artificial para algo bien imbécil, el manejo de las pestañas en el navegador. Y eso, o sea, sí consume recursos de la computadora, por supuesto, pero no tiene idea de cuánta batería me estaba consumiendo. No me duraba ni la hora. Ah, sí, se chupa la batería, que qué barbaridad, ¿no? Entonces, ya desinstalé el Firefox, ahorita utilizo DuckDuckGo. Muy bueno, sí, muy bueno. Ahorita estoy con eso. Tiene cuánto que estamos grabando, casi 2 horas. La batería está, todavía me queda 2 horas 15 minutos de batería. Con el otro nada, ¿no? Con el otro ya se me hubiera acabado. Porquería de Firefox. No, y qué lástima. Antes Firefox era el browser más ligero y todo el rollo. Lo usé muchísimos años. Era la onda, porque también tenía mucho, con las extensiones, las extensiones de Adblocker, marón, esos eran Adblockers, dude. Ni una publicidad se me filtraba, Y DuckDuckGo, la verdad es bueno en eso también, Sí, es bueno, no es tan bueno, pero sí es bueno, o sea, sí es bueno, o sea, sí tiene elementos de inteligencia artificial, pero te da la capacidad de decidir qué es lo que yo hago. Uh-huh. Sí, totalmente. Pero sí, y sus adblockers son buenos, no tan buenos, pero aún así, digo, es mejor que utilizar porquería de Firefox, que no me duraba la batería de mi compu, ¿no? Que hablando de lo de no usen inteligencia artificial, en la San Diego Comic Con emitieron un comunicado de que van a prohibir cualquier tipo de venta o exhibición o cualquier cosa de arte, guión, texto, contenido, lo que sea, hecho con inteligencia artificial en su convención. Yo digo, sí, felicidades. Sí, había leído que tenían por ahí una cláusula que no me acuerdo cómo era, cómo decía, pero el chiste es que como que desalentaba el que se metiera la inteligencia artificial. Y No sé qué bronca hubo este año que dijeron, no, ya categóricamente decimos está prohibido, ¿no? Antes lo desalentábamos, ahora es ya de, no, fuck you. Ah, pues qué bien. Y qué bueno, porque la San Diego Comic Con, pues en general yo creo que todas las convenciones de cómics, pues ¿en qué están basadas? En el arte, en cosas hechas por seres humanos. Claro, ¿a quién vas a ver? No vas a ver a un dude haciendo una cosa en una lab, ¿no? O sea, en poner así de, me meto a... Ni siquiera conozco los nombres de los tres programas feos, pero el programita ese que te hace imágenes que honestamente parecen un Bad Fever Dream. Ah, sí. No voy a ver eso. No, vas a ver a alguien que creó el arte, que escribió una historia, que tiene algo que decirte, una creación humana, ¿no? Ya sigo fascinado cuando veo. Todavía las tengo ahí en mi teléfono. Esas fotos de Matthew Wilson coloreando, o sea, un dude, imagínate, eso es lo que tener dinero, ¿no? Un dude le encargó una comisión a Chris Anka de Carolina Dean de los Runaways. Ya se lo hizo acá en en blanco y negro, o sea, en puros trazos, ¿no? Y luego le llevó esa misma comisión a Matthew Wilson en una convención para, de, oye, una lana y me lo coloreas. ¡Ah, Bambi, los venados! Y con marcadores ahí ves a Matthew Wilson coloreando. No, es fucking wizard. Ajá, exacto, o sea... Y lo valoras el trabajo de esas personas, o sea... Sí, o sea, para empezar, insisto, ese dude, qué buen gusto. Y número 2, ¿cuánta lana tiene? Porque nada, o sea, nada de eso es barato, pero por supuesto que no es barato porque ves el trabajo que cuesta. Pero, ¿sabes? También me enoja luego ver los carteles de... Pues del gobierno, de muchos, de varios elementos del gobierno que usan su estupidez especial para ilustrar así de fuck you very much, o sea... Se vende, o sea... Por supuesto que está mal. Y número 2, se ve como algo que no tiene presupuesto. Ajá, exacto, pues porque el presupuesto es para comprar bots, pero bueno, ya, perdón, me voy a amargar en ese tema. El presupuesto es para los salarios de los middle management del gobierno. Ya ni siquiera comprar votos. Ay, perdón, ya me iba a amargar por ese lado, pero volviendo al punto, sí, no. Say no to AI art. Sí, en general tengan cuidado con todo... Cuando alguien les diga de que se están quedando atrás por no utilizar tal cual tecnología, párense un momentito, piensen qué les están queriendo vender, y la enorme mayoría de las veces es porque simplemente quieren su dinero y su libertad a costa de todo lo demás, ¿eh? Sí, exacto. Siempre piensen eso de si ganan el dinero. ¿Quién tiene? ¿Para dónde está? ¿Por qué está esta decisión? ¿Por qué me quieren vender esto, no? Sí, esa decisión me ha salvado de cada tontería. O sea, esa lección me ha salvado de cada tontería, como no tienen idea, ¿eh? Sí, resist. Así que resist. Hubo un... Una vez me... ¿Ves que... paréntesis, ¿ves que YouTube ahora tiene como que su TikTok, no? Sus videos. Sus shorts, sí. En alguna ocasión, normalmente no me meto porque digo, nada, me empiezo a picarle y el triste algoritmo me va a querer vender cada estupidez. Una vez vi uno muy bueno, que creo que sí era un TikTok, por cierto, de Ethan Hawke. Ok. No sé quién lo haya hecho, no sé quién lo haya grabado, pero le preguntan a Ethan Hawke, o sea, de la inteligencia artificial. Y él estaba, o sea, se ve que él estaba, no sé si en el intermedio o algo, pero en el teatro. Y dice, y esta es una de las razones por las que me gusta el teatro. Esto no lo puede ser la inteligencia artificial. Y el final del videito ese dice, sé que muchos dicen, sobre todo en el medio del espectáculo, que es inevitable y que vivo en la negación. No vivo en la negación, vivo en franca rebelión. ¡Ah, bien! ¡Fuck shit! ¡Adoro a Ethan Hawke! ¡Oh, man! Bien por él. Me gusta. Y por añadiduría, entonces, pues también a su hija, esta... Maya. Maya Hawke, que sale en Stranger Things. Así que, pues, por lo menos yo creo que su hija también es pachona, ¿no? Oh, sí. Maya Hawke contó una anécdota bien padre que iba en la calle un día con su papá. Y y que los ven, o sea, iban papá e hija en la calle y unos chavitos, un grupito de fans se acercan así de oye, una foto, y este Ethan, denme chance, ahorita no tengo ganas. O sea, Ethan pensando que era para él, ¿no? Y así de, no, ¿quién? No, con ella. O sea, y ese que dice, bueno. Ah, pues ahora menos, ¿no? No, ya y bien feliz le toma la foto él a ella con los fans, ¿no? Así como que, bueno. Sí, está bien. Pues sí, ni modo, así pues, sí. Bueno, si hubiera ido también con su mamá, a lo mejor también a la mamá le hacían caso, ¿no? Ay, quién sabe, dude. O sea, a estas alturas de la vida ya no sé con... Si no saben quién es la mamá de Maya Hawke, es Uma Thurman. Uma Thurman, sí. Gran actriz, por cierto. Pero es que como que tiene un poquito más de staying power, aunque sea por Kill Bill, ¿no? Sí, exacto. Que por eso va a estar... Para los chamacos edgy como que se les hace más... Se les haría más común. Que por cierto, si les gustó Kill Bill, que a mí, pues más o menos. Va a salir una edición completa en cines. Quien la aguante, yo no, muchas gracias. Se llama The Whole Damn Affair. Dije, bueno, está bien. Sí, no, yo no soy, muy fan del ¿Tarantino? Cine de... No, yo tampoco. No. Me gustó poquito, bueno, no poquito, pero digamos, lo normal sin ser super fan, Pulp Fiction e Inglourious Basterds, nada más. Inglourious Basterds fue la última que vi de Tarantino y que dije sí me gustó. Ya, por ejemplo, esa de Once Upon a Time in Hollywood, ni me interesó verla, Sí, las historias así del antiguo Hollywood no son algo que me interese. O sea, hay temas que a mí no me interesan. Por ejemplo, fíjate que es algo que a mí siempre... estoy seguro que la gente me criticaría mucho y me dirían, ¿cómo crees? ¿Sí? Son las mejores historias que existen. Sí, como quieran. Los western no me interesan. ¡Órale, fuertes declaraciones! A mí sí me gustan. No puedo ver, o sea, no tengo nada en contra de ellos y estoy seguro... Y he visto algunos y están padres, o sea, los veo, me entretienen y o sea, lo que sigue. Pero no soy fan, no sigo los westerns. No. Si hay algo que sea de un western, no me emociona. Está el ejemplo de... A mí me gustan mucho los videojuegos. Dice que uno de los mejores videojuegos que ha existido de las generaciones recientes es Red Dead Redemption, que pues, es un western de la compañía, ¿cómo se llama esto? Rockstar Studios, que hicieron los de Grand Theft Auto, que dice que es un juegazo. El 1 sí y el 2 todavía más, ¿no? Bien por ustedes, a mí no me interesa. Wow, no sabía eso, carnal. Yo, por ejemplo, te puedo decir que algo que me encanta de ese género es Jonah Hex. Es buen personaje, pero no más, no puedo. Creo que, o sea, cuando te meten un western como gimmick para algo, dices, órale, va, pero ya que sea todo western, ya no, ¿verdad? Y es como que el gimmick para algo que sea cortito, ¿eh? Ah, bueno, pero te gustaba Sunset Riders, dude. ¿Cuánto duraba el juego de Sunset Riders? Ah, te lo acababas en... No sé si tenemos récord, pero creo que nos echábamos como en 30 minutos o menos. Menos de 30 minutos, come on, o sea, be real, ¿no? O sea, sí, ahí es eso. Y aparte la música estaba padre y tenía muchos japonesismos, muchos manguismos, por así decirlo. Lo hacía un poco más... ¡Ay, Chihuahua! ¡El ave Chihuahua! El ave Chihuahua, claro. Si esas vamos, me gusta más la contraparte japonesa del western. Me gustan más las historias de samurái. Todas, muy como en el western, todas son básicamente lo mismo, pero se me hacen más divertidas para mí. Y fíjate, me estaba acordando también, ¿te acuerdas? Hablando de Tortugas Ninja, regresando, ¿te acuerdas su escena en el oeste? La escena del oeste estaba padre. Mira, así como que de las escenas de antigüita, sin irse a la prehistoria, yo creo que la que me gustaba más la de los piratas. Bueno, no, la escena del tren en el oeste, no, sí tiene sus cosas padres, ¿eh? Sí, también la de... Había dos escenas que tenías que ir como tipo en un... como surfeando. Uno era el de las coladeras y el otro era en el futuro, ¿no? Enfrentados a Krang, creo, ¿no? Era el 2020, dude. ¡Oh! ¿Es en serio? Totalmente en serio. ¡Holy shit! Así como que el futuro, ¿eh? Ya rebasamos a volver al futuro y a ese futuro también. Ok, dude. Sí, búsquenlo. Busquen cualquier video en internet de Tortugas Ninja 4, Turtles in Time. O sea, ya sea que sea el de Super Nintendo o el de la Arcadia. Si esa parte donde te enfrentas a Krang y que vas como en un en un hoverboard, es el año 2020. Oh, man. El sí, futurista año 2020. No estuvo tan cool. Básicamente nos los pasamos todo el tiempo en casa con una enfermedad canija, o sea. Oh, man. Voy a buscar eso. Eso me llevaba a lo del tiempo de juego. ¿Te acuerdas que no tenemos pruebas, pero batimos el récord que era el que tenía Club Nintendo, ¿no? Sí, que según ellos de 20 minutos, nosotros era 19 y piquito. Lo logramos de volada, pero lo pasamos. Sí, requirió como 4 o 5 intentos seguidos. Sí. Y pues un poquito de suerte, pero bueno. Pero es que ustedes no están para saberlo, pero éramos una máquina de coordinación, o sea, como las tortugas ninja hubieran sido, ¿no? Yo creo que el último ejemplo de esa coordinación fue terminar Gears of War 1 en dificultad locura, tronándonos a RAM. Hay que ser máquinas muy precisas para matar a ese infeliz. Y lo logramos. De hecho, yo solito nunca pude matarlo en dificultad locura. Tuvo que llegar mi hermano porque la estupidez artificial en Gears of War era malísima. Ah, sí. El Dom se suicidaba. En el momento en que llegaba a RAM, Dom se suicidaba, ¿no? Tenía unas ansias por morir. ¡Ah, ya no quiero vivir! Ok, Dom, como quieras. Entonces, tenía que llegar mi hermano, alguien que sí pudiera. Y solo así, ¿eh? ¡Damn! Eso fue un maldito logro. Sí, éramos unas auténticos máquinas de guerra, Gears of War, ¿no? ¿Cuándo vienes a echarnos el remake? Que ya estás a parar PlayStation, cómprate un control. Voy por el control, hagamos el comprar el control y lo haremos, ¿eh? Me encanta la idea. Oh, ya viene, ¿no? ¿Ya salió? ¿Ya salió? Salió y dicen que... Ah, y ves que había una escena, un acto completo que nada más era para PC. Bueno, está en esta versión. No manches. ¿Eh? Que es cuando te enfrentas al Brumac. Ajá, sí, eso me acuerdo perfecto que no llegó a Xbox porque no hubo tiempo, fue hasta la versión en PC donde salió ese episodio, ese capítulo casi, qué poca, ¿no? Pero ya en esta versión ya está. Fíjate que leí en el libro el libro de arte de Gears, no el que del que sacó ahorita Camite, sino el de la retrospectiva, donde contaban originalmente los creadores que efectivamente habían planeado la secuencia del Brumac, la empezaron a programar, les llegó la fecha de salida y dijeron, pues no, ya no sale, no hay manera. No. Y fue hasta la PC que lo sacaron, y creo que después hubo otra versión de lujo que también la sacaron, pero ahora acá también ya la incluyen, qué bien. Sí, es también un poquito lo que pasó con el DLC del 2. El DLC del 2, ¿qué tenía? Déjame recuerdo. Era Marcus y Dom disfrazados de Guardia Terran, ahí infiltrándose en la Fortaleza Locust. Cierto. Ahí sí fue por codicia, porque sí estaba por salir. Pero significaba retrasar el lanzamiento de Gears 2 por un rato, un par de meses. Y dijeron, Nel, los lanzamos y después lo vendemos como DLC. Ese sí fue más codicia. Pero oye, el último DLC del Gears 3, que básicamente es otro juego corto. Otro capítulo entero, ¿no? Ese sí está bueno. El de Jace, ¿no? El de Jace. Qué chulada. No, hombre, ¿cómo se llama? ¿Ram Shadow? No, Ram Shadow, sí. Sí, ¿verdad? El de Jace y y Barry, ahí ves a Barrick. Sí, es cierto. Qué chulada. Sí, ese fue valor agregado y no fregaderas, ¿eh? Sí, sí. Tengo entendido que hay un DLC, que ese nunca lo he visto. Hay un DLC del Gears 5 que dicen que está muy bueno, porque ves que en el Gears 3 hay un momento en donde, pues, por cuestiones de la historia, se separa el equipo. Van Marcus, Dom, Anya y Sam a buscar combustible. Sí. Y mandan a Bird y a Cole a buscar refuerzos. Sí. Bueno, tengo entendido que ese DLC del Gear 5 es la es lo que pasa de Bird y Cole yendo a buscar a la UIR. ¡Ah, su máquina! ¡Eso estaría buenísimo! Sí, no, nunca lo vi. O sea, no, a diferencia del Gear 5, nunca he visto videos. No, no sé cómo pero dicen que está padre, ¿eh? ¡Oh, man! Eso estaría bueno, ¿eh? Sí, y aparte, pues, ves acá el body otra vez de Cole y Bird, así que pues la Miranda. El tren Cole otra vez, chuchu. El tren no hace chuchu, es ¡woo! Exacto, ¿te acuerdas de eso? Y el diálogo del juego 3, por cierto. ¡Oh, qué joya! ¿Cómo me encanta Gears también, de verdad? Adoro Gears of War, de veras. Ay, ojalá Microsoft no se ponga pando y diga, el Gears 6 va hecho con pura inteligencia artificial. No, y pues no es Gears 6, es como un Gears, es un precuela, ¿no? Bueno, viene el sí, Emergence Day, ¿no? Emergence Day. Sí. Pero se supone que debería seguir el Gears 6 también, pero es como Bethesda, ya no vemos para cuándo, ¿no? O el Grand Theft Auto 6, ¿no? Bueno, pero ese todavía dice que sale el siguiente año. El Elder Scrolls 6 no creo que salga en mi tiempo de vida. Mira, va a salir más rápido Winds of Winter de George R. Martin que eso. Hijo, qué dolor. Aparte, ¿sabes? Y luego, la misa ya acabó, pueden irse. El número de Lost Days está bonito. Es básicamente, hay mucha retrospectiva de Abril recordando pues, a sus antiguos amigos y de cómo va criando a las tortuguitas. Está muy pachón. Todo lo hace para que la pobrecita de Casey pues, pueda tener una cita en paz. Está muy bonito. Cómprenlo, pero no tiene mucho que ver con el final de Lost Gears. Volviendo a lo que estábamos. Oye, ya es como que el after, ya se está quedando como que el after, ¿no? O sea, ya se quieren quedar al after, órale, ¿no? Sí, ya, el after party es lo pachón. Un día después vamos a hacer un verdadero after party, voy a poner alcohol aquí, vamos a terminar diciéndole peradas, en fin. que estaba así, ¿qué es lo de Bethesda, Microsoft, no sé qué? Grand Theft Auto 6. Ah, bueno, sí, te digo que es la... que voy a ser sincero, ya hasta lo que está... Lo que pueda hacer, a menos de que de veras le dé un overhaul a su manera de hacer juegos. No, el Elder Scrolls 6, no... Es más, ya ni estoy esperando sentado, ¿no? Ya es como que... Si lo sacan bien, si no también. Honestamente, hay otros juegos que a los que les traigo más ganas, ¿no? En el este brujero. Año viene el Resident Evil 9. 9, holy shit, ok. Y vuelves a utilizar a Leon. ¡Ah, Leon! ¡Motherfucker! Pero ya de tiempo. Viejo, bueno, no viejo, pero mucho más grande, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Iba a ser. Está padre porque es mitad de juego con Leon y mitad de juego con Ashley Ashcroft, que es la chamaquita que salió en el 2. ¿Ashley? ¡Órale! No, no es Ashley, ¿cómo se llama? Bueno, es Ashcroft, pero no me acuerdo cómo se llama la escuincla. ¿Ashley no es la del 4? No, Ashley Graham es la del 4. Ah, ok. No, no me acuerdo cómo se llama, pero es la que sale en el juego 2, donde sale también Leon y está Claire. Ya de adulta. Y dicen que, o sea, así como vi la presentación del juego, estuve viendo el video cuando lo presentaron allá en Japón, pues las palabras del programador en jefe es que jugar con Leon y jugar con esta chica Ashcroft es muy distinto, porque pues Leon ya es acá todo un veterano, ¿no? Él es hombre de acción, como lo ves en el juego 4. Y esta chica, pues es una oficinista. Entonces. Eso se presta a cosas bien chidas, o sea, de dinámicas de juego, ¿no? Sí, cuando juegas con Leon es todo acción nosotros. Cuando juegas con Ashcroft es más survival horror. Les dio la oportunidad de hacer los dos tipos de juego, ¡qué genial! Ese juego, Resident 9, ese lo estoy esperando con ansias, o sea, así como que, oh shit, se va a poner bueno. Nunca jugué el 7, jugué el 8, el 7 nunca lo jugué, no me llamó la atención. El 8 sí, el 8 está padre, ¿eh? Órale. Pero siento que el 9 va a ser más de lo mío, porque el remake que hicieron del 4, no hombre, chulada, ¿eh? Ay, el 4, cómo amé ese juego del Resident Evil 4, ¿eh? Y voy a ser sincero, o sea, no reemplaza el Resident Evil 4 tradicional, pero tampoco desmerece. Es mendigos monos de Capcom, no sé cómo le hicieron para crear el mejor juego de la historia dos veces, ¿no? Oye, y otros que vienen que seguramente vas a querer es el del Brujero, ¿no? Supone que el siguiente año sale el Brujero 4 ya con la historia de Siri. De Siri, sí, exacto. Y yo así de, oh. Y está el rumor, no sé qué tan cierto sea, pero cada vez se hace más. ¿No hay un remake? ¿O iba a haber un remake del 3? Hay un remake del 1. Ah, del 1, ok. En plan, pero ese saldría después del Brujero 4. Oh, ok. Y también está así el rumor canijo de que viene un nuevo DLC del Brujero 3. Ah, su máquina, pero ¿cómo, en qué consola o cómo? Ah, sí, en todas. Oh, ok. Ah, o nice. Sea, es para el sistema, o sea, para los servicios que todavía estén en vivo, ahí va a haber. También por eso compré otra vez el Brujero. Cuando estaba en oferta en $10, compré el Brujero 3 y lo volví a acabar. Y por cierto, o sea, ya vi cuánto me eché de juego para acabar desde que inicia hasta la última expansión de Blood and Wine. Me eché 120 horas. Holy smoke. O sea, sí le metiste, ¿eh? Y me fui rápido. O sea, si te vas a hacer todos los contratos brujeros y todas las side missions y todo, quién sabe cuánto te eches. Mira, con el precio de los juegos se agradece, ¿no? Es mucho replay value. Están bien caros, sí, no manches. Fíjate nomás, ¿no? Entonces, fíjate, viene el remake del Brujero. Bueno, viene el Brujero 4, viene este de Gears, viene la precuela de Gears, la de ¿cómo se llama? El Día de la Emergencia. Ah, vienen bien cosas buenas, ¿eh? Sí. Yo también esperaría que Ad Hoc Studios esté pensando en, oye, vamos a continuar con Dispatch, porque uno anda erizo, ¿no? Y sí tiene para dónde moverse, supongo que la de Dispatch, ¿no? Sí, claro. Bueno, aparte, o sea, quienes hacen ese maldito juego resulta que sí les gusta hacer historias. Entonces no creo que sea difícil para ellos. ¿Cómo si? Ah, está chido. ¿Y todo lo estás jugando en Play 5? Sí. Ya no tienes ninguna consola de Microsoft, ¿verdad? ¿O sí? No, ya no. Y honestamente ya no me dan ganas de tener, ¿eh? ¿Te quedaste en cuál? ¿En el Xbox qué? One. ¿Y ahorita cómo se llama lo nuevo? Ya ni me acuerdo. Xbox Serie de no sé qué. ¿Cómo me gusta que es PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 y se acabó? O sea, pues, no hay falla. Todavía Nintendo, bueno, aunque se le pone nombre, o sea, una palabra decididamente distinta, ¿no? O sea, Super Nintendo, Nintendo 64, luego salió el Wii, Wii U y ahora es el Switch. ¿Entiendes? Pero Microsoft de veras hasta para eso es malo, ¿eh? Oye, ¿pero que en el Switch ya tiene otra cosa? ¿Ya hay otra versión? Switch 2. Switch 2, ah, bueno. Ok, ya, fácil. Le ponen el número 2. Decididamente es diferente. Ay, qué bueno, porque luego. Mira cómo. A ver, regresando un poco a Last Run, y que se llame Last Run y los años perdidos. Ah, estuvo fácil, ¿no? O sea. Pero ahorita viene hay una secuela de Last Running. Last Running. Puta, Next Generation. No sé, así de. ¿No le podemos poner Last Running 2? O sea. Too Last to Furious, ¿no? Too Last to Furious. No sé, a ver, es de lo que siempre me voy a... Miren, y es de veras donde ahí ven que yo ya estoy viejito. Es de lo que siempre siempre me voy a quejar de los cómics modernos. El contenido, bien. El arte, bien. Las historias, bien. Santo Dios, póngales nombres que sean fácil de seguirlos. Como no es malandro, pero con Barbaric así de, a ver, ¿cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3, no? Sí, de, o sea, ¿qué les costaba poner? Barbaric volumen 1 y el subtítulo, volumen 2 y el subtítulo, y así. No, ah, no, los señores de Vol dicen, no, no, no, es muy fácil eso. Va a ser lo difícil. Sí, oh, por Dios santo. Lo bueno es que cuando ves los TPBs dicen 1, 2, 3, 4, ah, bueno. Sí, ya aunque sea, ¿no? Pero luego, pero luego no está tan fácil, porque ya tienes Queen of Swords, que es como que entre el 2.5, ¿no? Es como el 3.5. Ándale, sí. Entonces, el 3 y el 4, entonces, me lleva la fregada. Ya no está tan sencillo. Por lo menos, hasta donde yo sé, Lilith simplemente, el volumen 2 simplemente se va a llamar Lilith volumen 2. Ay, qué bueno. Ojalá. Sí, hasta yo. Big Rick va a tener otro nombre, ¿no? Sí, es Big Rick 2, no sé qué. Bueno, pero tienen un 2. Ah, bueno, ya. Hasta donde sé. Bueno, man, que sea. Fíjate que por eso también James Gunn le salía, ¿no? Era Guardianes de la Galaxia, volumen 1, 2 y 3. No hay falla, ¿no? Sí, porque eso de ponerle Capitán América, no sé qué. Capitán Winter América, Soldier. Winter Soldier. Capitán América, tu mamá. Ay, sí, no. Que fíjate que hace poquito nos echamos un maratón, mi esposo y yo, de solo las películas de Avengers. O sea, no todo el MCU. Solo las películas de Avengers. No, porque uno tiene cosas que hacer, ¿no? Ajá. Pero ¿sabes cuál sí de plano metí en ese maratón? Porque dije, no, es que si no tiene sentido. Civil War. Sí, tiene que. Y es una del Capitán América. O sea, pero para mí esa es Avengers 2.5. 2.5, sí, claro. O sea, es Avengers, la Semana de Ultrón. Sí, exacto. Avengers 2.5, el Disturbio Civil. más bien, el zafarrancho en el aeropuerto. Básicamente, sí. Y después, pues bueno, ya viene Infinity War. Infinity War y Endgame, ¿no? Sí, que es así que creo que les queda el título, ¿no? Pero como dices, el de Civil War, come on, dude, o sea, se pelearon en el estacionamiento del Walmart, ¿no? O sea, sí, zafarrancho en el estacionamiento del aeropuerto. Ajá, sí, básicamente. come on, be real, dude. Y sí, la era de Ultron, pues la Semana de Ultron, hay que duró vivo el dude. Exacto. Y la primera Avengers es bueno, va, ¿no? O sea, pero y viéndolas así, fíjate que se disfrutan bastante. O sea, sí cambian cosas entre una y otra. ¿Y de dónde salió este dude? ¿Y por qué ahora ya está T'Challa? Pero aún así son bastante disfrutables cuando las ves puro Avengers. Están muy bien hechas. Sí. Digo, es de lo que normalmente tenía las películas de Marvel, ¿eh? Que eran, que te las podías echar, o sea, si quieres echártelas en maratón, pues allá tú. Pero puedes echarte cada una de sus partes por separado, no había bronca. Ajá, y ahora es como que, bueno. Es que ahora quieren que todo esté súper conectado. Sí, pero no, pero luego lo quieren ser tan conectado que luego ya no es satisfactorio. Ajá, ya está de flojera, ¿no? Y hay veces que ni siquiera necesitas meter tanta cosa. Lo que hizo James Gunn, a mí con Peacemaker me encantó, porque ¿qué es lo que hacían en, sobre todo en la primera temporada? ¡Tiraban nombres! ¡Ah, sí! ¡Flash! Master Eating Lad y el Batman y Dolman y demás. ¿Y los ves? No, pero ya establecimos que existen. Ajá, y todo funciona. Y si los llegamos a utilizar para alguna otra cosa en otro momento, ya los establecimos, ya existen. Ajá, y los running gags, ¿no? De que Aquaman, Fox Fish y todo ese rollo y así, ¿no? Sí, ahora ya no es eso, ahora es Green Lantern is a Puke Freak. Ajá, sí. Sí, sí está. Ah, porque ya cambió, ¿no? Sí, sí. Ya cambió, sí, sí. Entonces, pues sí, digo, a veces. Para mí, eso es el real problema de las películas de Marvel actuales. Se complican la vida. Podría ser mucho más sencillo y disfruto, pero se quieren complicar la existencia haciendo nuevas sagas y no sé qué. Solamente es las películas. Las películas estaban bien, hombre. No tiene nada de malo. ¿Sabes? Por eso me gustó tanto Thunderbolts. Está bien, sí, a lo que va. Sí. Tiene una historia que contar y está bien hecha. Sí, sí, tal cual, ¿eh? De veras que, ¿cómo disfruté Thunderbolts? Mala onda. Si esas vamos también, Fantastic Four, un poquito más Sobre todo al final, es como que, curiosamente, ¿no? Esa es la que sientes más seria y trágica y canija, en lugar de Thunderbolts, en fin, cada quien. Qué curioso. Curioso, pero también se disfruta porque es su cosa. Ajá, o sea, como que... Creo que esas dos películas no les fue tan bien en taquilla el año pasado. Y es una lástima porque creo que eran películas que se sostenían muy bien solas. Muy sólidas, la verdad. ¿Y sabes qué? Para mí Thunderbolts todavía tiene más mérito el que literalmente conectaban muchos cabos sueltos. Ajá, de los diferentes personajes, claro. O sea, así de que, oigan, no querían un universo conectado. Ahí están los Thunderbolts. Y dices, oh, shit, tienes toda la razón. ¿Ya ven cómo es sencillo? ¿Eh? O sea, cero quejas con esa, ¿eh? Está padre. Y hasta el gimmick eso de que al final le cambiaron el nombre New Avengers, hasta eso estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bonito, al final, o sea, y ya después hasta incluso la publicidad y todo el rollo, o sea, estuvo muy bien planeado. Sí, a mí esa parte sí me quedé, holy shit, sí, o sea, y el que, o sea, probablemente vayan a tener beef con los... Real Avengers, no sé cómo le vaya a poner a sus Avengers de Sam Wilson. Oh shit, eso también hubiera estado padre, pero creo que no lo vamos a ver ya. Y luego vas a tener como que los OG Avengers, ¿no? O sea, los que alcanzan a regresar, ¿no? Tienes que referir hacia los Avengers originales, los New Avengers, los Real Avengers. Siendo honestos, yo me iría por el lado comédico del asunto. Vamos a sacar los West Coast Avengers, los Great Lake Avengers, cuanto Avengers se me ocurra. Sí, los Secret Avengers, los Young Avengers, los Avengers deslactosados, o sea... Como honestamente lo fue en algún momento los cómics de Marvel, ¿eh? En 2012 todo era Avengers. ¿Cómo olvidar Avengers AI? Avengers, Dios me libra, de Avengers Arena, Avengers Undercover, en fin. Que ya va a acabar Panini, por cierto, de publicar Avengers Arena, ¿eh? Insisto que es la publicación que a mí se me hizo más... ¿Son qué, 18 números? Son 18. Ah, entonces ya acabó. Ah, ¿ya? Mira. ¿Ya? ¿Son 3 TPBs? ¿Por qué sacaron Avengers Arena? ¿Quién sabe, dude? O sea, cuando... Francamente es el tail end de otras cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto. Es así como que... Si en una editorial quería sacarlo porque... No sé, empezaba muchas otras grandes cosas. O iba... O terminó siendo algo así, Que fue el detonante para otras... Pues no. No, más bien era como que consecuencias de otras... O sea, para el caso hubiera sido mejor Avengers Academy. Se me hacía muy buena serie. Sí, que técnicamente Avengers Arena es la secuela. Y que Avengers Academy es la secuela de Avengers Initiative. Pero bueno, ya es muy greedy, ¿no? Pero... Sí, sí, exacto. O sea, sí es demasiado greedy. Pero si quisieran como que el... La secuencia... O sea, tenerlo así completito, tendrían que echarse... Initiative, Academy, Arena, Undercover. Fíjate que ya solo me falta Undercover en mi colección porque tengo todo eso. Holy shit, ¿y los de Academy los tienes en sueltitos, verdad? Sueltitos del 1 hasta el último, no me acuerdo cuál fue. 40 y tantos. Completitos, o sea, ¿esa serie me encantó? O sea, la verdad me encantó. Sí, tú dichoso tú que tienes el 30 y tantos y el 30 y otro tantos, que son los del crossover con Runaways. Ahí están, exactamente. Fíjate, esos yo no los tengo. ¿No los tienes? No, aparte porque es imposible conseguir esas. O sea, STP o lo que quieras, es imposible de conseguir, ¿eh? ¿En serio? Posible. ¿Y qué crees que no han hecho ni compendios, ni ómnibus? No. Oye, qué mal, debería haber come on, dude. Esos tantos personajes tan chidos en Avengers Academy. O sea, da para mínimo 2 ómnibus y muy bien hechos, ¿eh? Ah, no, es que es más importante sacar por enésima vez alguna tontería de X-Men. Sí. A ustedes disculpen, pero el que estén saliendo como que series, no precuelas, sino que en momentos anteriores del tiempo, de miniseries de momentos anteriores de personajes de X-Men, perdón, pero qué flojera, ¿eh? Ah, de las retro, sí, te entiendo, sí. Por ejemplo, ya salió Emma Frost cuando todavía era parte del Hellfire Club, flojera. Ahorita que está saliendo Psylocke Ninja y no sé qué, cuando se convierte en asiática, lo que la fantasía de Akira Yoshida. Perdón, flojera, ¿eh? No, ¿cómo quedamos? ¿Qué hora es? Ah, sí, era... Ya no es Akira Yoshida, es... ¿Qué dijimos? Shinji Mikami, Shinji porque aparte Mikami. El Dude sí existe y hace videojuegos, ¿no? Shinji Mikami, sí es cierto, sí, ya me acordé. Sí, o sea, perdón, pero qué flojera. O en recopilatorios que luego así, hay runs tan chidos que no se han recopilado y me ofrecen, no sé... ¿cómo se llama este evento que salió? Gang War, de ahorita de Spider-Man, así de... ¿Ah? Ah, sí. Y si hay un ómnibus de eso, ¿ah? Sí, sí, de, oye, ¿cuándo vas a sacar un mendigo ómnibus nuevo de Runaways? No, no, no, nunca, pero te vamos a dar Planet of the Symbiotes. Ah, sí. Gracias. Ahora, ¿esa jalada de qué? ¿Es Spider-Verse versus Venom versus... What the fuck? Bueno, ok, anyway. Sí. O otro Spider-Verse, ahora, quién sabe por qué. ¿Sabes qué? Ya me caen gordos. Ya me caen gordos el Spider-Verse. O sea, me gustó el concepto, me encantan las películas animadas, pero... get fucking over it. Ya dime otra cosa. Ya, o sea, como que Spider-Verse otra vez... Once again, vida loca, ¿sí? Ajá, sí, de, ya, come on, ya aburre, háganse otra cosa, ¿no? Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es tan parecido que una... ¿Te acuerdas cuando hicimos el review de la segunda parte? También es confundido. La primera parte, que yo le vi uno que era de... Ay, pues, ¿qué no era de esto lo mismo? No, esa es de la dos. Puta, lleva. ¿Qué te dije? Oye, no estés leyendo... ¿Esto que leí dónde encaja? No encaja, es del otro. Sí, de, oye, pero es que es... es preocupantemente parecido. Que es otra vez las Spider-Girls, ¿no? Que están muy fan, está pachona y todo lo que quieras, o sea, caen bien y me gustan bien contra ellas, pero si de no, eso es de la segunda parte de Spider-Verse. Así de, ah, perdón, ¿no? Si de Wild Shot. Oh, dude. Pero sí, ya, denos otros ómnibus, otras cosas, otras colecciones, en el formato que quieran, pero sí reimpriman Avengers Arena, digo, Undercover... Honestamente, o sea, Long Overdue, una reimpresión de Avengers Academy, ¿eh? También sabes que Long Overdue de New X-Men, de X-Men Academy y todo eso. Eso está, eso, come on, dude, necesitamos algo de eso. También, y fue una serie exitosa, también fueron cuarenta y tantos, ¿eh? Cuarenta y tantos números, a mí ni me digan. Y personajes tan chidos que a la fecha siguen vigentes. O sea, como que ¿dónde están mis recopilatorios de eso? Ahí salió de ahí salió Source, de ahí salió Prodigy, de ahí salió Soraya, de ahí salió Rockslide, Anol, Pixie, Loa. Pregúntame, o sea... ¿No? ¿Qué pa'l caso? ¿Estuvieron tan vigentes en lo de Krakoa que y luego? Esa, mira, dentro de todas las cosas que ahorita no me están gustando de X-Men, principalmente el que lo siento que se están... Marvel está haciendo todo lo posible por ordeñar la vaca de la nostalgia, cosa que nunca me ha encantado. Sí, para mí también el otro gran problema de X-Men es con tantísimo personaje mutante que tienen, no están explotando nada, ¿eh? Las miniseries que salen son de personajes que ya están saliendo en series. Hay una miniserie de Rogue que está saliendo en Uncanny X-Men, va a haber una serie de Cyclops que está saliendo en X-Men, está la de Psylocke Ninja que ya está... que ya sea Quanon o Betsy ya salieron en una serie de X-Men, no me acuerdo en cuál. Creo que Quanon sale ahorita en X-Men y Betsy tuvo la suya no sé dónde. Va a haber bueno, obviamente la de Emma Frost, pues Emma es la asquerosa tía Emma, está saliendo, creo que ya no está saliendo, pero en... Extraordinary X-Men, ¿no? Esa mera, en Totally Not Extraordinary X-Men. O sea, son personajes que ya están saliendo en series y me están queriendo vender una miniserie. Yo se lo atribuyo a Marvel Rivals. ¿Por qué? Porque esos personajes casual, los que estás mencionando, son los que han estado sacando en sus pases de batalla y nuevos skins y no sé qué de Marvel Rivals. O sea, quizá haya algo de eso, pero... pues no sé. Mira, viene una miniserie de Moonstar, de esta... de Danny Moonstar. Ah, qué bien. Ok. Esta sí me interesa. Porque... pero ella ya salió en la de Magic. Y hay otra de Magic, que está saliendo en X-Men. Que también sale en Marvel Rivals, dude. O sea, creo que no, por ahí va, ¿eh? Es que Magic es la chica de las portadas en Marvel. Te vende lo que quieras. Portadas, skins de Marvel Rivals, juguetitos pedor. O sea, todo te vende Magic. Y si no, dense una vuelta por Fantástico. ¿Te acuerdas la última vez también que fuimos? Así de, ¡ah, damn! Shit, dude. ¿Cuántas portadas? Me acuerdo que hubo un mes, creo que fue en noviembre, no me acuerdo. Estábamos haciendo cuentas, mi hermano y yo, de en cuántas portadas de cómics salía Magic, en cómics que no tenían nada que ver con Magic. Ah, sí, no, pues nomás porque era la portada, ¿no? No, manches, o sea, si no existiera ese personaje, o sea, leí una entrevista que a Tom Brevoort no le cae nada bien el personaje, pues tejones, porque si no la pones no vendes portadas. Así de, pues aunque no te caiga, dude, o sea. Pues, así de, ¿qué crees? La gente la pide, ¿no? Sí, sí, es una ridiculez. De veras, algo hace falta en Marvel, que alguien ponga un poquito más de... Yo, ni siquiera es orden, algo... Es más, siento que le hace falta lo contrario, necesita un poquito de caos. Mix it up a little bit para que salgan cosas interesantes. Ahorita están muy estándar los de Marvel. No es mala onda, pero ahorita en calidad de historias, para mi gusto, ahorita DC Comics se le está llevando de calle. ¿Eh? Ah, sí, por mucho. O sea, la mejor serie de superhéroes regular está saliendo en DC y se llama Poison Ivy. Y es una joya. Es una maldita joya. Es un triunfo que esa cosa exista. Y de ahí podemos ir para muchas otras, ¿no? O sea, tengo entendido que Nightwing, a pesar de que ya se fue Tom Taylor y Bruno Redondo, que sigue muy bien, que la de Superman va muy bien. Superman es una chuladísima, la verdad. No, será lo mío, pero ese reinicio de Batman que hicieron con Matt Fraction, dice que está jalando impresionante. Después de las payasadas que hicieron con Hush 2, que bueno. Mira, sabes que Batman no es santo de mi devoción, pero qué bueno que ya se hayan dejado de payasadas y hayan hecho un Batman de la línea normal decente. Y más después de que con Matt Fraction, creo que había, Marvel salió de pleito, no sé, como que me da gusto verlo trabajando otra vez. Salió muy de pleito. Leí una entrevista con él de que, o sea, si lo hubieran dejado en Marvel, es lo que está haciendo en Batman es lo que él hubiera hecho con Hawkeye. Y los de Marvel yo creo que se están dando de tope. ¡Hijo! No manches. No, bueno. Se están dando de topes en el escritorio de me lleva la fregada. Dicho eso, escucharlo en entrevistas a Matt Fraction es aburridísimo, ¿eh? ¿A poco? Sí, escuché una entrevista en off-panel con él. No sé si estaba de malas el señor o qué, pero el pobre David Harper que lo estaba entrevistando, o sea, pues le quería sacar más. Y él, no, I don't know. Because I don't know. Dude, what the fuck do you know then? O sea, no sé qué onda con él, pero te lo juro que esa vez dije, ay... No la acabé de escuchar, dude. Le dije next. O sea, me hartó de escucharlo, Gran escritor, pero no sé si ese día estaba de malas o qué, pero de veras que me cayó mal escucharlo. Supongo que puede pasar. No me ha tocado, O sea, así de alguna entrevista con algún escritor o dibujante que sea así aburridón, no. ¿Sabes quién es una delicia escucharlo en entrevista? Mark Waid. Ah, sí, porque ese dude tiene un entusiasmo por la vida que ya quisiera yo. Y una voz hermosa. O sea, el señor tiene una voz así como de narrador de audiolibro, dude. No sé. Le podría pagar una lana para que me narrara el directorio, ¿Te acuerdas cuando lo vimos en la mole? No, estuvimos ahí en una conferencia con él y con esta Ailey. No, hombre, o sea, ni me acuerdo de qué fue la mendiga conferencia, pero yo me acuerdo que me la pasé bomba. No, o sea, el Mark Waid es otro rollo el señor, la verdad. Y alguien, o sea, más moderno, ¿sabes también quién es? O sea, no será tan ameno, pero es sumamente interesante escuchar, James Tynion. Bueno, sí, no me suena descabellado. Y el que se descose hablando, y con él he tenido la oportunidad de platicar, el que se descose platicando y también tiene una pasión por lo que hace, es Jim Sopp. También de él no me sorprende. Le das tantita cuerda y te avienta o sea, te platica así con tal pasión así de lo que quieras de Conan, de todo lo que hizo en Thunderbolts, en Avengers, o sea, es una chulada platicar con Jim Sopp. No, nunca la he entrevistado, pero si quieren una entrevista muy divertida, insisto, escúchense el podcast de Image Comics con Marjorie Liu. Sí, también, dude, qué fantástico. Adorable esa mujer, y aparte tiene ese sentido del humor, ese self-deprecating humor buenísimo. No, hombre, la onda, Yo escuché la entrevista con ella, igual en off-panel, cuando sacó el primer volumen de Night Eaters. Y todavía estábamos en tiempos de la pandemia y todo el rollo. Qué amena es escucharlas, ¿eh? Y de veras que contaba un poquito de su rutina, de cómo era trabajarlo, pues un poquito en el aislamiento y todo, pero que de lejos con Sana y todo el rollo. De veras que sentías que estabas ahí, así como que bien cozy con ella. No, no, no, otro rollo esta mujer, ¿eh? Acuérdate que ella tiene entrenamiento de abogada, que ya en Estados Unidos tiene que tener mucho stage presence. No, cierto, cierto. Ah, claro, porque allá sí, sí, por supuesto. Porque allá es presencial todos sí, los juicios. Sí. Entonces, y ella, o sea, ella se graduó, ella es abogada, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, está, ella tiene mucho de eso, entonces, sí, también como que dices, por supuesto que ella esto iba a ser entretenida de escuchar. Es abogada, pero yo creo que sus papás sí le aplicaron la de, ah, deshonor para tu vaca, ¿no? Porque no te dedicaste a eso, ¿no? Dice que su papá sí. Ah, qué malo. O sea, que sí es medio... No, no fue así como deshonor, pero sí fue así de cómo me puedes hacer esto a mí, de papá como que a ti, ¿no? Ah, no, sí se le aplicó la del deshonor para tu vaca. Con razón es tan... Como que se siente tan biográfico su cómic este, ¿eh? Sí, o sea, cuando ves... Cuando te pones a leer lo que escribe Marjorie Liu en Night Eaters y también en Monstres, de las relaciones madre y padre-hijo... ¡Ay! Hay una parte que me siento incómodo, como que me estoy inmiscuyendo en su vida, ¿no? Hay una parte que siento que si lo lee su papá, así como que, hija de mía. ¿Hija de tu madre, que es mi esposa? Sí, exacto, así como que yo creo que le han sentido unas pedradas cada que lo lee. Sí. Dice que al final ya lo aceptaron y todo, pero que sí, cuando les dijo que iba a dedicarse a escribir profesionalmente, sí que su papá sí lo tomó mal. Órale, qué mal rollo. Mira, mira. Siguió lo que tenía que hacer, ¿no? Pues, de mis escritoras favoritas. Mala onda. ¿Eh? Ay, carnal, pues yo creo que ya, mira, ya desde cuando terminó la misa, pero pues, si se quedaron al after, pues qué chido, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar nuestras tonterías. Esperemos seamos a menos. Que no seamos un Mark Fraction, que seamos los Mark Waits del mundo, ¿no? Ay, pues ojalá. Me doy de santos de que sea la mitad de al menos que Mark Waits, la verdad. De veras que sí, mala onda. Pues no queda más que decirles que, pues, gracias por habernos escuchado esta semana. Palabras finales de The Last Running, Lost Days, como lo dijimos, chidísimo. Y, por cierto, la edición de Kamite, quiero nada más acotar que está re bonita y en las guardas tiene un detalle bien bonito también, ¿eh? ¿Qué es? Que al final están como en un papel diferente, que es como un papel como ilustración o no sé. Y en la guarda dice, no hay paz, no peace, como el diario. Diario. Ajá, está bien bonito eso. Otro detalle del diseño para redondear el tema. Chulada. Chulada, ¿eh? Recuerden que deben leer más cómics. Stay fucking metal y gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.